¡Alto voltaje! Bienvenidos a un nuevo episodio de Alto Voltaje. Hacía mucho del anterior, porque bueno, tuvimos ahí un pequeño intermedio, una emisión intermediaria de Los Ángeles de Molly, pero ya retomamos el Alto Voltaje original, que de hecho, ¿cuándo fue? ¿Cuándo lo grabamos? ¿Julio, por ahí? Yo qué sé. No me acuerdo lo que hice ayer, me voy a acordar de julio. ¿Claro? ¿Fue ese que se jodió la conexión? No, no. ¿La cuarentena? Puede ser. Hubo uno que se jodió, me parece. No me acuerdo, pero bueno, el caso. Ya volvemos un poco a retomar los contenidos originales y también hoy estamos ya casi a finales de septiembre, con lo cual eso solo puede significar una cosa, y es que empieza la temporada de nuevo regular, con lo cual, pues bueno, se vendrán más episodios de manera continuada. El almacén está hasta arriba, tenemos mucha mierda que ir sacando de ahí. Y de momento hoy vamos a empezar pues con tres cositas. Lo primero, la actualidad, la vuelta al cole, ya que, bueno, y de paso os presento, pues Fer, que está aquí, ha vuelto al cole. Hola. ¿Has comprado ya las batitas? Yo sí, sí. Me he comprado la batita para los huevos. Bueno, luego... Pero sí que me he comprado una cosa para clase, ahora lo vamos a ver. Ahora veo. Los huevos. ¿Soy el único que a Fer no le oye una mierda? Está flojito, sí, está flojo. Se le oye muy bien. Pero bueno, más cositas. Vamos a tener una sección que va a ser continuar aquella que, por eso el rememorar el primer programa después del retorno, lo del viaje que comenté que se me jodió el coche y tal, pues bueno, el desenlace, obviamente han pasado cosas desde entonces y vamos a hablar de coches, no solo de coches y lo que me pasó a mí, sino de experiencias con coches. Hoy es día de coches y de hablar de cómo se hacen los coches incluso, luego veréis por qué. Oh, sí. Y por último, pues vamos a hablar que he visto Asquerosamente Rico, Jeffrey Epstein, un documental de Netflix, y ya os diré qué tal. Brevemente, está aquí Miguel. Ey, ¿qué pasa, chavalitos? Está Jintoki. Hola, ahorita, hola. Está Diego Grande. Uy, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, gente? Además de Fer por ahí, yo, Adri, y empezamos ya con la edición 4 de Alto Voltaje, perros. Alto Voltaje, el podcast hecho desde la barra del bar, que viene como la regla, una vez al mes, si no hay retraso. Y aquí hay bastante. Puedes escucharnos en iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast o en tu podcatcher favorito. Puta, podcatcher no, podcatcher. También estamos en YouTube y Twitch, donde hacemos streaming con vídeo desde el canal de Hot Factory. En el foro hotfactory.foroactivo.com puedes proponernos temas de los que te gustaría que hablásemos, perla. También puedes contactar con nosotros escribiendo un mail a altovoltajepod@gmail.com. Y al lomo de un unicornio volador por encima del arcoíris. Síguenos en el Twitter y el Facebook de Hot Factory para estar al loro. Y si te animas a participar activamente en la comunidad, nos encontrarás en nuestro grupo de Telegram. Y ese por si lo quieres meter en algún sitio. El estercolero. Pues empieza el estercolero y voy a hacerlo rememorando una cosa que antes, cuando he subido a casa, o sea, me ha venido una puta super subnormalidad que tú, Miguel, te acordarás. No me acuerdo el contexto ni por qué, pero sé que cuando éramos pequeños nos daba por decir, hola, hijo de puta. No sé por qué lo decíamos ni a quién. No lo sé. Pero te acuerdas, ¿no? Pues me he acordado, me ha venido todo el flasazo. Y luego, ¿te acordás del rincón de Sebas? Hombre, claro. Pues... hay otro bar de Sebas, otro rincón de Sebas. ¿Se ha hecho una franquicia el cabrón? No sé dónde está ni qué, pero el otro día lo vi y dije, coño, otro rincón de Sebas aquí en Alicante. Para más info, creo que fue en el Alto Voltaje Remember, el primero de la cuarta temporada. Podéis escuchar anécdotas con el rincón de Sebas. ¿Puedes salir en pelotas del bar? Para comérmela. ¿Para comérmela? Pero bueno, no estamos aquí para rememorar anécdotas del instituto, un saludo a Chose, sino para hablar de la vuelta al cole, la vuelta al instituto en algunos casos. Y es que, bueno, ya sabéis que es la época, es lo que toca. Y qué mejor música para hablar de vuelta al cole que la banda sonora de Bully, un juego muy educativo, por cierto. Así que, Fer, cuéntanos, porque has vuelto al Insti y hay cosas que, bueno, todos sabemos que en esta nueva normalidad se han tenido que cambiar respecto a años anteriores y tú las estás viviendo en primera persona. No se le oye. Ahora sí, cuéntanos. ¿No se me oye? Ahora sí. Vale, vale. Pues eso, nada, que estoy viviendo la nueva normalidad de los institutos. ¿Vale? Yo el día 10 tuve la presentación y el día 14 pues ya volví de forma anormal. No se puede decir normal. No porque haya anormales en el instituto, que también, sino por, pues eso, por las circunstancias, ¿no? Y es que, claro, se han tomado una serie de medidas para volver a clase. La primera, obviamente, es que todo el mundo va con mascarilla, cosa que, pues oye, bien, pero con el calor que hacen las aulas, pues de 8 de la mañana a 3 de la tarde con mascarilla. Es que en un momento que duele. En tu caso, al instituto al que vas, que es al que fui yo, ya sí. Hace 12 años se criticaba mucho que en septiembre, octubre, hacía un calor infernal y más en una habitación donde habían 30 putos ordenadores y 30 putos prepúberes ahí, bueno, ya postpúberes, pero aún así sudorosos, sí, en su mayoría. Y entre el calor, entre el olor, entre el sudor y los putos ordenadores, que en su momento eran pantallas de tubo todo para más tema, pues ya era increíble. Y no nos ponían prácticamente ni un jodido ventilador de estos de mierda y bueno, aire acondicionado, pues ahora, ni ahora, mucho ahora, menos. Sí, sí, sí. Escúchame, ahora voy a comentar, ¿vale? Lo primero de todo... ¿Ha cambiado algo? Han cambiado cositas, ¿vale? A ver, la primera medida, obviamente, las mascarillas, eso es lógico, ¿vale? Segunda medida, tanto en verano como en invierno, o sea, cuando haga calor como cuando haga frío... ventanas y la puerta de la clase, de todas las clases, abiertas, yo, de par en par. O sea, no puede cerrarse, vamos, ni en los recreos. ¡Hostia! O sea, que no se pueden dejar cosas en clase ya, tampoco. Sí, exactamente, no se puede dejar nada en clase. Otra cosa es que nada más entrar en clase tenemos el gel hidroalcohólico para desinfectarnos, que oye, lo veo bien. Que también recomiendan llevarnos cada uno el nuestro y así no estar tocando, ¿sabes? Una cosa. Que yo me llevo el... Súper curiosa, además. Yo, en tu misma situación, pero hace 11 años, o sea, en segundo de ciclo tal, en ese año coincidió con algo, la gripe aviar o una mierda de estas también, y ese año yo descubrí lo que era el gel hidroalcohólico porque lo pusieron también en todas las putas clases para lavarte las maniquias al llegar. O sea, ya por algo, obviamente a muchísima menor escala, no sé qué pilló por aquel entonces, hace... ¿Ébola? No, eso fue más tarde, ¿no? Ahí ya estaba por ahí. Yo creo que sí, que la gripe suena. Creo que fue algo de eso. Pues justo coincidió y recuerdo eso, tener los putos botecitos de gel y descubrir ahí lo que era y lo fresquito que estaba. Bueno, pues, en ese momento era gracioso, ¿no? Y molaba. Sí. Pero ahora... Pues yo te digo una cosa. Los primeros días, ¿vale? Nos lo pusieron, pero... a mitad de semana o así lo han cambiado y han puesto otro que parece tiene la textura del semen, ¿vale? Como si te hubieras corrido en las manos. Qué asco me dar esos geles. Y te lo echas y te la mano pringosa todo el rato. Eso es puto asqueroso. Yo como me llevo mi botellita, además de este que no huele fuerte ni nada. Te duda, fabricas el zumo de macho en casa y te lo embotellas para ti mismo. Exactamente. No usas el de otro. Me lo embotello para el cole. No usas el de otro. Me lo embotello para el cole. Pues eso, el caso que otra medida que han puesto, ¿vale? Es que claro, nosotros al trabajar con ordenadores utilizamos teclado y ratón. Pues, ¿qué pasa? Que dices, bueno, si solo fuéramos nosotros, pero es que resulta que las clases, ¿vale? Éramos... Este año hubiéramos sido 25 o 26 personas en clase, pues las han dividido las clases a la mitad. O sea, media clase va en un turno y media clase va en otro turno. ¿Qué turnos son estos? Por ejemplo, yo fui esta semana lunes, miércoles y viernes. Y la semana que viene voy martes y jueves, ¿vale? El resto de días... que los que yo no voy va el otro turno, ¿vale? Y pues y así vamos. ¿Qué pasa? Que como hay 12 ordenadores en clase, ya no hay 20 y pico, hay solo 12, con unas mesas grandes de cojones con las que hay un distanciamiento de metro, metro y algo, 2 metros creo que no llega, pues claro, los de un turno usamos los mismos ordenadores con otro usuario que los del otro turno. Entonces tenemos que, nada más llegar a clase, lo primero que tenemos que hacer se supone que es desinfectar los teclados y ratones, que es lo que vamos a estar tocando. Y nos dieron la opción de llevar nuestro propio teclado y ratón de casa para mayor seguridad. Y yo qué hice, dije, coño, digo, yo tengo un portátil, no le puedo quitar el teclado, pues me compro uno y me llevo el ratón que tengo en casa. Y es lo que hice, llevo mi teclado gaming del game, ¿sabes? ¿RGB? RGB, sí, por supuesto. Y lo pongo en clase, ¿eh? Pongo las lucecitas en clase, tengo fotos. Parece más una puta discoteca que una clase. Pues la verdad es que sí. O un putiferio, no olvidemos que estamos en alto voltaje. Eso. Exactamente, también. Y ya, pero sí, escúchame, que lo pongo, ¿eh? O sea, yo, y cuando me aburro estoy todo el rato con las lucecitas y encienda, apaga. Y nada, pues esas más o menos son las medidas. Luego una cosa, entiendo sí. Que también esto será, cada instituto, o sea, habrá unas normas generales, pero luego cada centro tendrá las propias suyas, ¿no? Sí, lo que pasa es que, a ver, yo por ejemplo también tengo información, por ejemplo, del instituto al que va mi sobrina, que es otro y tal, y tiene unas normas muy parecidas a las mías. Entonces, entiendo que son cosas generales, que se han puesto de acuerdo todos más o menos y ya está. Pero bueno, también está el tema de que estáis yendo días intermitentes, ¿no? O sea, exactamente. Hay teletrabajo, entre comillas. Pues según unos profesores no, y según un profesor solo de momento, sí. Y es que hay uno que quiere intentar retransmitir en directo las clases para que nos conectemos en sus horas a los que nos toca desde casa. Conociendo el instituto, lo veo bastante inviable. Yo hay una pregunta que te quiero hacer. Sí. Sobre el tema de la entrada y salida de los institutos, ¿cómo va la aglomeración de gente? Porque yo cuando paso por delante veo la misma cantidad de padres, los mismos niños todos junticos. Yo te cuento cómo va aquí, ¿vale? Claro, recordemos que es un ciclo de grado medio, que allí también, o sea, estáis mezclados con lo de la ESO, pero hay cierta separación. Con bachiller y todo. Sí, a ver. Fuera, lo que es fuera, pues ahí cada uno mantiene la distancia que le sale el capullo. Sí, básicamente. Pero una vez se abren las puertas, cada curso, cada clase, tiene su zona para entrar. La zona por la que yo el año pasado no podía entrar, se supone, porque eran las escaleras de incendios, las de seguridad y todo el rollo, ahora es lo más seguro entrar por ahí, es meón tu puta madre, ¿sabes? Que era lo más lógico desde un principio el año pasado, ya antes de pandemias y todo esto, y ahora no, pues por aquí está bien que subáis y es tu puta madre. Pero bueno, oye, está bien cada uno, por ejemplo, por la entrada principal, que sería la del medio, por un lado, por el lado de la izquierda entran los que tengan grupo A, por el lado de la derecha grupo B, y cada uno sube por unas escaleras y cosas así. Al final hay 4 tramos de escaleras diferentes para todo el mundo, que yo recuerde. Entonces hay bastante separación. Yo, por ejemplo, a la hora de entrar y salir, no me cruzo con gente de la ESO hasta que estoy fuera. El tema, por ejemplo, recreos y cantinas, ¿cómo está? A eso voy, la cantina está cerrada. Vaya basura, chaval, eso no tiene sentido. Es estúpido. Ya, la cantina en mi instituto está, que yo sepa, está cerrada. No he probado tampoco ahí, pero que por lo que nos dijeron creo que está cerrada. Entonces, A ver, nosotros los de ciclos salimos 5 minutos antes al recreo, antes que todo el mundo, y volvemos 5 minutos después de que toque otra vez. O sea que tenemos 10 minutos más de recreo que la gente normal. O sea que la ESO y que bachiller. Y claro, en ciclos, aunque sea, incluso aunque sean menor, han hecho el, han corrido el riesgo, como ellos dicen, de, aunque sea, aunque haya menores, dejarles salir, y que si quieren irse al bar de enfrente o quieren irse a tomar por culo, pues que hagan lo que quieran. No sé, no me parece tampoco, entre comillas, correcto. Sigue siendo menor. Ya. Es como usar las escaleras de incendios, ya, pero, cuando, pero al por final eso, no, a ver, estás corriendo un riesgo, o sea, estás, sí, taponando un riesgo, pero, otro riesgo con otro, pueden, por así decirlo. Sí, pero pueden salir bajo autorización expresa de los padres, ¿vale? Mandan una circular, que la firman los padres. Y si el padre no la firma, pues el chaval se tiene que quedar en la zona asignada para bachillerato y ya está. Joder, pero teniendo en cuenta que los padres de ahora son nosotros, los de nuestra generación, tampoco deberían tomarse en cuenta esas autorizaciones, vaya mierda. Hombre, a ver, también. Ya, pero... quiero decir, depende. No sé. Todos sabemos ya también la autonomía, ¿no? Que se puede llegar a tener con esas edades, o la que puede tener un crío, como para que... Que siempre nos pareció estúpido. A mí me lo pareció que, por ejemplo, con 17 años no me dejaran salir por la puta puerta del instituto en el patio, pero con 18 pero, sí. ¿Qué cambia? Una puta fecha escrita. La autorización no es para que se queden tranquilos los padres, es para quedarse tranquilo el instituto de si pasa algo. Claro, que la mierda es para ellos. Claro, pero es que esto, pero es que con esto, ves, pasa una cosa. ¿Por qué no podían hacer esto antes? O sea, ¿no podían haber hecho este tipo de cosas antes para el que, por el motivo que sea, su padre, si le da permiso, le deje salir al puto patio del colegio cuando ya estás en ciclos? Ahora tiene que venir el COVID y sí que lo permiten y ya la responsabilidad legal no existe. Yo voy a estar en ciclos. Claro, es cuestión de que, o sea, por el puto... Por culpa de esto se están tomando unas medidas, tanto en parte a veces lógicas como muchas otras ilógicas, por este tema. Por ejemplo, en muchos se está aprovechando hacer ahora esas medidas que antes, si las hacías, se te iban a echar encima, pero ahora las haces porque tienes la excusa del COVID. O sea, la excusa vale para todo. Por ejemplo, una de las cosas que más me tocan a mí las pelotas es con el tema de los bares o ciertos restaurantes que el refil lo han quitado por el COVID, básicamente. No las da. Lo han quitado por el puto COVID. Y eso no le veo yo el sentido, porque al final es una medida para que tú a lo mejor antes lo tenías como para atraer visitas, pero ahora la has quitado para ahorrarte esos costes con la excusa del COVID. Ya. Sí, pero el coste es lo de menos. Sí, pero que hay gente que se está aprovechando de eso para... Con la excusa se aprovecha para... Pues, y como en muchos sitios, para encarecer... Pues ahora el menú, si antes costaba 6 euros, ahora cuesta 8. Si los juegos antes costaban 60, ahora cuestan 80. ¿Sabes? No, bueno, eso es otra historia. Pero el caso es eso. Y nada, de momento, pues lo que decías de los ventiladores, sí que hay ventiladores en las aulas, pero no se pueden poner. ¿Por qué? ¿Para no difundir el aire? Exactamente. Pero el aire natural sí que tiene que correr, ¿no? No, pero a ver, es que se supone que con todo abierto... El aire se está renovando todo el rato, pero con los ventiladores se quedaría el mismo aire circulando dentro de clase, porque los ventiladores apuntan hacia adentro. Espera, ¿y si usamos la maravillosa técnica de ventilador más ventana? Ya, que no, que dicen que no, que si no se queda el aire dentro. Entonces los aires acondicionados de los centros comerciales en verano los han tenido... ¿Por qué? Han estado encendidos todos, claro, es que lo que digo, son situaciones que dices, para algunas cosas se creen que lo utilizan y te lo tienes que creer porque sí. O sea, es lo estúpido de toda esta situación, tanto con esto pues como con lo de, por ejemplo, ya extendámonos un poco si queréis, con el tema de que, no, o sea, ves por la calle andando y pasa por en medio de una terraza, pero ponte la mascarilla, pero en el momento en el que te sientas ya el virus no existe a tu alrededor y te la puedes quitar y no pasa nada, o sea... Exactamente, ¿eh? O como cuando la gente yendo a la playa, o sea, estás fuera de la playa, en el paseo de la playa y ve con mascarilla. Ahora, métete en la playa, free COVID, ¿sabes? COVID libre. Pues es claro que la arena mata al COVID. Está claro. De toda la vida. Es un puto sinsentido. Es que es un. O por ejemplo, ¿vale? O lo de las tiendas de ropa. No, no, los probadores no, pero llévate a casa la ropa y si no te vale te la traes y la devolvemos. Es muy diferente. Claro, mucho, sí. Es como lo de, por ejemplo, yo qué sé, imagínate, tú vas solo por la calle, ¿vale? Imagínate, a la una de la madrugada vuelves de algún sitio, vas a tu casa o a donde sea, y vas solo por la calle, no hay ni Dios. Y en teoría no te puedes quitar la mascarilla porque ahora mismo está prohibido. No te puedes quitar la mascarilla. Son 100 pavos. Pero es eso, en una puta terraza así. Habeas corpus. Yo creo que son medidas preventivas, ¿no? Porque si no hubiese esa prohibición, todo el mundo. O sea, ya habiendo esa prohibición, todo el mundo hace regresar la punta a la polla. Imaginaos si no lo hubiese, ¿no? Pero es como también. Evidentemente son cosas que son incongruentes, pero esa obligación yo creo que es para eso, ¿no? Para evitar que todo el mundo vaya un poco muy por libre. Evidentemente es una tontería sentarte en una terraza y quitártela, pero si no te obligan, sabes la terraza y no te vas a poner, seguramente. Pero ¿y lo de los críos? Son maneras de obligar a la gente. Y lo hacer cosas que seguramente no harías si no te obligaran. ¿Y lo de que los niños en el colegio no estén obligados a llevar mascarilla? Hasta los 6 años. ¿Por ejemplo? A partir de 6 años, sí. ¿Qué pasa? Ellos no transmiten. Vale. Sí, no, son palomitas. Es que... ¿Los metes a la cámara de gas y a la casa? A un niño... Tú todavía no has sido padre, pero un niño de 4 años tú no le pones un gorro si no quiere. Y no le pones una mascarilla si no quiere. O sea, o se la grapas a la oreja o se la grapas a la cabeza. Pero está bastante bien graparlo. Se lo grapas a la. Yo, mi hija, me acuerdo que mi compañera le encantaba poner gorritos a mi hija y mi hija le duró el gorro lo que le salía el coño a ella, evidentemente. Y no la puedes obligar. Yo, un niño de 4 años, no le puedo obligar a poner mascarilla porque no se la va a quitar. Que son incongruencias, bueno, vale, pero yo creo que es más eso, es más prevención para que la gente sea consciente que realmente, aparte ya, pero, de todas las cagadas sí que han hecho, ¿no? Usemos pero a los niños como máquinas cosa biológicas. Pero pasa una cosa, y es que antes de prohibir, hasta cuando ibas solo por la calle, ¿vale? O sea, tú antes ibas solo por la calle y te podías quitar la mascarilla, ahora no. Pues antes de prohibir eso, la gente parecía que era más cuidadosa, un poquito más cuidadosa. Ahora la gente está hasta la polla de tanta prohibición, que hace lo que le sale de los cojones. Y más cuando está siendo peor, no estoy de acuerdo contigo. Está siendo peor las prohibiciones que las recomendaciones. Dos cosas quiero comentar aquí. Primero, un tema que me hace gracia a los que son exentos de llevar mascarilla, por el motivo que sea, ¿vale? Y, por ejemplo, yo que trabajo en un negocio, o sea, en un sitio de venta al público, hay un par de ocasiones que me han entrado dos personas sin mascarilla y les he dicho, oye, para estar aquí, sabes que tienes que llevarla. Ya, pero es que estoy exento, si quieres te enseño el justificante. La gracia de eso es que, digo, vale, muy bien, pero la cuestión es, esas personas se escudan en eso, pero no se dan cuenta de que, al margen de que estén exentos porque puedan tener dificultades respiratorias o lo que sea, precisamente con más motivo, las ves que les suda la polla, en el sentido de que se metieron a esto y respetando la distancia de seguridad con la demás gente, pero les da igual meterse envolverse entre el cúmulo de peña a tope, y que se piensan que por estar exentos ya ni se van a contagiar o van a contagiar a nadie si es que lo llevan ahí... les da igual realmente, no es el hecho de decir no puedo llevar mascarilla, estoy exento, voy a tener más cuidado. No, todo lo contrario. Sí, no puedo llevar mascarilla, soy palomita, ¿sabes? Darwin lo dijo y lo dejó muy claro en sus estudios, selección natural. Ya, pero son bombas biológicas andantes, entre comillas, ¿sabes lo que quiero decir? Que al final ya no es por ellos mismos, es decir, pero lo que más me impresionó fue que esas personas realmente, hubo un caso concreto que sí, estaba el local vacío y entró, estuvo conmigo y me dije, vale. Y no entró nadie y bueno, pero en la otra situación estamos hablando de que estaba el local hasta arriba, dentro de los topes permitidos, rodeado de gente por delante y por detrás, y nadie le dijo nada, nadie se mostró hacia esa persona como el no tener mascarilla. No sé, yo veo a alguien sin mascarilla y ya inevitablemente es en plan, como que intentas mira este un hijo poco... de puta, ¿no? Sí, como ya... antes cuando llevaban tatuajes al principio, decías, mira este delincuente de mierda, o sea. No, pero... Pues lo mismo. Pero no sé, nadie dijo nada, es en plan... No se lo cuestionaron, no es lo típico de... No. Y hombre, sin embargo, después de que salgan las noticias de que uno apuñale a otro por recriminarle que no llevaba mascarilla, pues ¿qué quieres? Ya, no sé, es que está la cosa muy loca, o sea... Y por otro lado también, que claro, creo que aquí no nos pilla ninguno, pero el tema de la prohibición de que la gente ya no pueda fumar o algo así en la calle con... O sea, tiene que mantener más distancia o algo de esto. No sé cómo va, como la suda. Sí, te explico. Yo sí que te puedo contar cómo va. Un fumador en la calle, ¿vale? Puede fumar en la calle, pero no tiene que haber nadie a menos de 2 metros. ¿Vale? ¿Qué pasa en las terrazas de los bares, por ejemplo? Imagínate, estamos 4 en una mesa y uno es fumador y quiere fumar, ¿vale? Pues se tiene que levantar, apartarse de la terraza entera. ¿Y seguro que lo hace? O sea, aunque estés sin mascarilla. No. Aunque estéis sentados esta sin mascarilla, da igual, si él quiere hacer eso, se tiene que ir. Pero qué retraso marcamos aquí. Bueno, pero aquí entro como polémico. Me parece de putísima madre que ha tenido que venir el COVID para enseñar a los fumadores que no me pueden fumar encima. Pero al margen de esto, ya está hablando con las normas. Sí, a ver, a mí yo lo prefiero porque yo tampoco lo hago y me es más cómodo no tener que estar respirando eso. Pero dentro de que, vale, da igual, metiéndonos en el tema de... Coño, si estás sin mascarilla, ¿qué pasa? Que ahora el tabaco de verdad, que ahora es malo. O sea, más malo. No, o sea, no entiendo la lógica que están usando para... Ni lo entenderás. Simon dice, me voy de vacaciones. Es que es muy random. O sea, no tiene ningún puto sentido. No lo sé. No. Pues se ha cortado. Sí. ¿Sí? Estamos todos aquí. Yo soy Hugo. Claro. Nada, estamos diciendo eso, el puto sinsentido. Claro. Sí. Y nada, Fer, ¿qué más tienes que aportar? Pues... Hombre, una cosita. Sí. Lo de fumar es entendible en el sentido de que cuando tú hablas con el mantenimiento quizás, digamos, de 2.5 metros o 2 metros, es suficiente salvaguarda para que no puedas contagiar. Al fumar, esa ala es mucho más fuerte, con lo cual posiblemente se supone que esa transmisión vírica es de mucho más de 2 metros. ¿Y si yo respiro fuerte? Esa es la lógica. ¿Y si me gusta respirar? Joder, ya, pero... A ver, vamos a ver. Yo vuelvo a reiterarme. Respirar. Un silencio las para vivir. Y si estornudas, puedes llegar hasta 1 kilómetro. A lo que yo voy es que yo creo que son cosas que están intentando... A ver, dentro de todo el caos, y mira que yo no soy precisamente uno de los mayores defensores de esta gente, ¿no? Sí. Pero dentro del caos, que es para todo el mundo, que no solo para aquí este tema... Pues intentan hacer cositas que más que nada, más que tengan eficacia, es registrar un poco las consecuencias. ¿Sabes? No, pues, pero es una tontería la mascarilla, pero si no te obliga no te la pones. Es una tontería lo del fumar, pero si no te obliga no lo haces. Es una tontería lo del hidrogel, pero si no te obliga no lo haces. Pero aún así está subiendo los contagios y todo. Pero o sea... por ejemplo, lo de fumar, por ejemplo, ha sido por poner algo más porque les ha salido de la polla. Porque vamos a ver, estamos cuatro en una mesa. Y no hay distancia de 1.5 metros, claro, de 2 metros. No la hay. Pues te supone que tú tienes que ser consciente y responsable de esa gente. En condiciones normales a nadie le dicen nada. Y ahora, ¿por qué al fumador? Si el aliento le va a llegar igual si está fumando que si no. Con la diferencia del humo. ¿Cómo que no? En el humo, claro, tengo entendido si que se quedan más fuerte. Y esa sopla más lejos. Pero que da igual, que no estás a la distancia. Y luego se supone que la persona que estás en tu mesa son personas que entiendes que están dentro de un círculo de seguridad. Tú no te sientas como un desconocido. Ya, pero es que la gente se supone que tú tienes que ser suficientemente responsable para eso. Entonces, claro, esa es mi pequeña defensa, ¿no? El hecho de que eso es para que, evidentemente, si no tienes restricciones, lo vas a hacer mucho más. Entonces. Pero es que, vale, tú puedes ser responsable para decir, vale, solo quedo con gente de mi círculo de confianza, ¿vale? Pero tú no sabes lo que están haciendo las 80 horas. La mesa de al lado que no está a 2 metros. No, o el resto de las vidas de esas personas. Es otra cosa aparte. O sea, debería estar a 2 metros de distancia, se supone. No, es que lo que deberían hacer es quitar las putas terrazas. Punto. Claro, porque pero te no vienes abajo. Pero la gente necesita trabajar y comer y salir. La gente aquí no, la gente ahora lo que hablamos un poco del tema de Canarias para que alucinéis. No, vamos a ver, yo prefiero vivir e ir a tomarme una cerveza. Ya, díselo al dueño del bar. Ya, Miguel. Bueno, yo ahora mismo necesito, o sea, yo ahora mismo no se puede garantizar la puta distancia de seguridad. Pues, ¿qué quieres que te diga? Que no la pongan. ¿Por qué? Porque no. Pero es que entonces todos confinados un año hasta que... Claro. Pero es Vuelvo a repetir. Antes de meterte en lo de Canarias, Diego, comentar, por ejemplo, también otra polémica norma que ha sido la de cerrar los pubs y los de ocio nocturno. Es decir, ¿qué pasa? Por la noche el virus está desatado. O sea, no. Los no los PAFs, los que tengan licencia de PAF, porque un PAF puede estar... te digo PAF porque dentro pueda tener música, lo que sea, pero si tiene licencia de bar, hasta la una de la noche puede estar. Claro. No. Aquí hasta la una. No. Pues lo que no tiene sentido, bueno, pues, es eso, o sea. Pues es excepción. Aquí hasta esta semana, hasta el jueves pasado, era hasta las 11 de la noche. Es que es hasta las 11 y tienes 2 horas para recoger, que por eso llega hasta la 1. A las 11 cerrado. Aquí en Canarias, hasta el jueves pasado. Cada comunidad hace su propia alerta. O sea, sus propias medidas, por así decirlo. Claro, aquí es hasta las 12 de la noche. A partir de las 12 de la noche ya no puedes coger más clientes y a la 1 cerrar. Siempre y cuando tenga licencia de bar. Porque si tienes PAF, está cerrado. Licencia de PAF. Han habido manifestaciones y todo aquí en Alicante por esos temas. Pero es que... Vuelvo a repetir. Di tú, Diego. No, vuelvo a repetir. Sigue siendo una medida de prevención. Aquí los brotes que se pasaron en Canarias fue debido al ocio nocturno de la gente joven, evidentemente. Donde se vio imágenes, y creo que incluso por la televisión, de la zona de ocio de aquí, donde cerca donde voy yo, Plaza Américas, todos los jóvenes juntos en discotecas. Y entonces son todo restricciones para intentar evitar... Vale, pero es más fácil que se junta a las 3, 4 de la mañana en una discoteca gente joven que ya ha tomado 4 chupitos, fumado 2 porros, 5 rayas y pasen de mascarilla y pasen de todo. Que no que a las 10 de la noche, 11 de la noche, que normalmente la gente ya no sale. O la gente que sale, la gente joven no sale a las 7 de la tarde de marcha, sale... Entonces son todo intentar evitar eso, esas circunstancias. Que es esto que, no sé, yo es que... Depende cómo lo veas. No estoy de acuerdo porque la gente joven aquí al menos... Sí sale a las 6 de la tarde porque se han inventado el tardeo para estar borrachos desde que han comido. Pero no están borrachos a la 1 de la noche o a las 3 de la noche, abrazándose, metiendo fichas, hablando en la oreja. No es lo mismo. Lo sabrá, pero menos cantidad, menos aglomeración, seguro. Menos cantidad, vente aquí a Alicante, bueno, y vete a la zona de Castaño. No tengo ni idea cómo funciona Alicante. Yo estoy hablando de lo que yo conozco, tanto de lo que conozco aquí en Canarias, a nivel incluso turístico. Aquí tú vas a la zona de discotecas y a las 10 de la noche no hay ni su puta madre, ni el portero está. Es que muchas muchas zonas así, de que se han inventado aquí el tardeo, precisamente no son pubs. Entonces, ¿qué pasa? Que están aquí, están tan no sé qué, y llevan a las 7, los 8 de la tarde, un ciegazo que flipas. Entonces, es el mismo efecto que si nos ponemos a las 4 de la mañana. A mí también me hace gracia lo de echarle la culpa a los jóvenes cuando yo, de hecho, sudo polla absolutamente de tardeo, nocturneo o de lo que sea EO, ¿sabes? O sea, yo paso, pero me refiero que yo sí que veo, claro, de diario la gente y tal, y precisamente los que más sudan polla y los más tal son la gente mayor y, como siempre, los abuelos, que hacen lo que le sale la punta del capullo. Es la puta verdad. El típico abuelo que te encuentras por la calle, viene de frente, que no, ni se aparta ni nada, y va sin mascarilla, que te dan ganas de darle un bascollón. Y coño, estás haciendo varios favores. Mira, no, un favor a él mismo porque no agredáis a nuestros ancianos, por favor. No, abuelo, sino de 45 para arriba. Ese tipo de ¡oye! No lo digo por nada, pero a punto me importa ahí, hijo de puta. A punto me importa ahí, en Dios, De 40 para arriba hace lo que le sale la polla. Yo lo dejo ahí. No. Sí, pero los típicos abuelos estos que van sin mascarilla y tal, van tosiendo, van escupiendo por la calle, que te escupen al lado del pie, que dices, pero hijo de puta, es que aunque no haya pandemia, te parto la cara, es que le vas a hacer un favor. Pues mira, lo vas a matar, le vas a hacer un favor a él, a su familia, al Estado. O sea, es un favor para todo el mundo. Para la economía. Exactamente. Pero bueno, si queréis también, yo un poco también por... ya que nos hemos metido más en el tema este, y ya que en Hot Factory en su momento hicimos los coronavirus update, creo que lo llamábamos, pues un poco y muy breve, ¿cómo estáis viviendo la situación hoy en día con el coronavirus cada uno? ¿Cómo os envuelve a vosotros? ¿En qué os afecta en la vida? Por ejemplo, Fer, ya que estás tú, y luego vamos por Diego y Toti. No, pues a mí ahora mismo lo que me afecta es ese, en el instituto, que ya te he dicho, las medidas que se han tomado y todo esto, que hasta el último momento no nos han avisado, porque hasta el último momento iban a empezar las clases y no sabíamos qué coño iba a pasar ni qué coño íbamos a hacer. A una semana antes siquiera no se sabía nada, cuando han tenido 6 putos meses para prepararlo. Escúchame, a una semana no. Eso es cachondeo. A dos días antes no sabíamos qué coño. Eso es cachondeo. No hay otra puta excusa, ¿eh? No hay excusas otra vez. Y de hecho, el día antes de la presentación no sabíamos en qué turno íbamos a tener que ir. cachondeo puro y duro. Y bueno, el caso es que, por ejemplo, ahora los profesores... Ay, que me viene todo el reflujo. Muchos profesores han dicho eso, que... Y dice, bueno, este curso vamos a tener la mitad de tiempo, pues vais a dar... En vez, hemos quitado paja de los contenidos y vamos a centrarnos en lo más importante, o lo que creen ellos que es lo más importante, eso ya se verá. Y van a priorizar. Después está el típico que se cree que aquí no pasa nada y que si estás en tu casa y te has perdido una clase, pues te jodes, ¿sabes? Y se cree que va a poder darlo todo. Pero bueno, ese es el típico que vive en su mundo de yuppie, que se dará cuenta que no va a poder ser así y tendrá que recular, como ya parece ser que, hablando con él, se ha dado cuenta de decir, hostia, pues a lo mejor me equivoco, y está reculando. ¿Por qué? ¿Por qué cuento esto? Porque ya el primer día el típico correo del típico profesor que bueno, en fin, eso ya es otra historia que tampoco la voy a contar, es una gilipollez. Pero bueno, a mí me está afectando en eso, en instituto y poco más, sinceramente en tener que llevar la mascarilla, porque lo demás es que mi vida no cambia prácticamente nada. Simplemente pues eso, pues que te tienes que poner la mascarilla. A lo mejor lo típico, que has salido de casa en plan, oh, me voy a poner el autobús que voy a casa de mi novia, o voy a tal sitio y tal, y de repente sales de la portería y te quedas así de mierda la... O sea, un día que has tenido a lo mejor un día súper tranquilo, ¿qué tal? Que no has pensado en el coronavirus para nada, porque ya lo tienes tan asimilado que hasta se te olvida la mascarilla porque piensas que la llevas puesta todo el día, ¿sabes? Y tener que volver a casa corriendo, hostia, como vas a ir a la policía, me jode, ¿sabes? Pero bueno, llegar a casa, ponerte la mascarilla y volverte a ir. Pero más allá de eso, no sé, de momento no me condiciona más. Bueno, eso y que todavía no he ido al cine y quería haber ido al cine. Yo sí que he ido, luego cuento. Diego, tú por allí, ¿cómo se ve la cosa? Tu trabajo y todo esto. Bueno, aportar un poquito del tema también de la vuelta al cole, porque creo que es el único que tiene hijos en edad para ello. Mi hija va a cuarto de la ESO y bueno, y comentar lo mismo que dice Fer, ¿no? O sea, el protocolo COVID me llegó a mí justo ayer viernes, empiezan el lunes, y bueno, a ella lo que le han hecho ha sido dividir las clases en dos turnos, turno de mañana y turno de tarde. A los más pequeños de turno de mañana, y a ella pues le toca turno de tarde, con lo cual le jode todo el tema de patinaje artístico, entrenamientos y demás, ¿no? Pero bueno, o sea, ya hemos hablado con ella para decirle, bueno, que es un tema temporal y que a ver cómo pasa, que cómo lo vamos a pasar durante un año sin ir a entrenar, y luego ya veremos, ¿no? Y la segunda parte, aquí en Canadá la gente está muy, muy acojonada. O sea, tienes que tener en cuenta que aquí Canarias dice, no, es el 40% del Producto Interior Bruto el turismo. No, una puta mierda. Porque aquí el que tiene una granja y tiene gallinas y vende huevos, se lo vende a los hoteles, de los restaurantes. El que tiene una lavandería, una tintorería, no lava ropa de ejecutivos. Lava manteles, sábanas de restaurantes, de hoteles y demás. Entonces la gente está muy acojonada. Yo he hablado hoy precisamente con un amigo mío que trabaja en un hotel. Su hotel ya ha dicho que hasta el 1 de enero no va a abrir. Mínimo. Toda esta gente va a pasar al ERTE, que sí, que se supone que el ERTE, los ERTEs van a ser turísticos y le van a ampliar hasta el 1 de enero, pero cobrando el 50%. Y luego otra gente, como en mi trabajo en sí, yo he tenido suerte que no he dejado de trabajar en ningún momento, ¿no? Pero en mi trabajo en sí, digamos el 60%, 60 y pico por ciento de los clientes nuestros son hoteles. Y si no abre, mi empresa va a estar un 65% menos. Nosotros estamos liberando ahora y tenemos suerte porque se le ha cortado a tope. El año pasado para este año. Ahora. Entonces están aprovechando esta circunstancia de que están cerrados para adelantar esos proyectos que a lo mejor estaban para ejecutarse entre el 20 y el 21. Pero aquí la gente está muy mal. La gente está muy, muy, muy acojonada. Personalmente a mí ahora mismo, hoy por hoy, no me afecta, porque mi compañera trabaja en Mercadona sigue funcionando sin problema, y yo tengo, pues lo que estoy hablando, ¿no? Este tema de que tenemos suerte de esos hoteles que, por ejemplo, ahora mismo tengo dos reformas para la semana que viene, que va a estar todo el día trabajando con un cabrón, porque quieren aprovecharlo para hacerlo cuanto antes. Pero vivir aquí ahora mismo en Canarias es un riesgo muy, muy, muy gordo. Y viajar a Canarias ahora barato. Que viajar a Canarias es barato. Sí, sí, no, pero viajar a Canarias es barato, sí, pero el problema es que si los países que emiten turistas, mayormente británicos y alemanes, cierran su frontera. O sea, ahora mismo vamos a volver a otra zona, un cero turístico este mes. Significa que no hay turistas. Si no hay turistas, los restaurantes no pueden sobrevivir con la gente de aquí. Y la gente de aquí tampoco se puede arriesgar a gastar dinero porque no sabe qué va a pasar con sus trabajos. Si lo va a tener, no lo va a tener. Vale, los que trabajan en hoteles saben que por lo menos hasta enero, seguramente, porque todavía no está aprobado, hasta enero probablemente tengan el 50% de lo cotizado para cobrar al mes. Pero tú imagínate una familia que trabaje los dos en un hotel, que están en un nivel de vida, me imagino, con su hipoteca, sus hijos, sus tal, de pongamos 3.000 euros, de repente, a partir de ahora va a cobrar la mitad en esa familia, va a entrar la mitad en esa familia. Es dramático el tema de Canarias. Y aquí no, la gente no hace nada, la gente, los políticos no hacen nada en darse cuenta que aquí tienen que solucionarlo y tienen que negociar con los ingleses, que manda cojones que teniendo una tasa mayor todavía en Inglaterra de por ejemplo, que es la tasa de contagios en Canarias, prohíban, no es que prohíban, sino que obliguen a sus ciudadanos a hacer cuarentena, cuando tendría que ser al revés, nosotros obligarlos a ellos a venir con un PCR. Y cuando vuelvan, que se lo hagan si quieren o no quieren. Pero así, Inglaterra y Alemania, los inviernos también se trabaja mucho con el tema de los escandinavos. Creo que ya está hablando que tanto Suecia como Finlandia como Dinamarca van a imponer restricciones de viaje, claro. Entonces, los turoperadores no los traen porque no les es rentable. Entonces, la cosa aquí está complicada, muy, muy complicada. Veremos cómo sale. Supuestamente están haciendo negociaciones con los gobiernos de Inglaterra y de Alemania para ver si a partir de mediados de octubre, noviembre, hacer corredores seguros. Porque si no, la verdad es que no vamos al puto carajo. No pinta bien la cosa. Y por allí, Gin Toki por Barcelona, Cataluña, ¿cómo está el tema también? Y en tu caso particular. Pues bueno, hemos tenido unos cuantos brotes, así en general. Incluso se cerró las comarcas colindantes del barcelonés, pero quitando eso, pues no, la vida no ha cambiado mucho de cuanto ya era hace unos meses, quiero decir. Más o menos todo el mundo va con mascarilla, más o menos, a ver, con excepciones, más o menos las terrazas están llenas y no es muy diferente a lo que contáis vosotros, pero no sé, no le veo, no veo muchas novedades. Ahora sí es verdad que están saliendo rebrotes por varios sitios, pero bueno, es que ya el virus está ahí y sigue y va a pasar. Y en la época del fresquete ya un poco más intensivo, de resfriadico, de la gripe normal. Sí, claro. Ahora, por ejemplo, yo este agosto, por paracilias mías, me he hecho 3 PCRs. Que me gusta mucho meterle palito para la nariz. Joder, qué gustazo. No, pero, ¿qué PCR? ¿La del palito solo o la de...? Ah, el palito. Ah. De manera preventiva. O sea, fui a urgencia porque haciendo el cabra me hice daño en el pecho. Dejémoslo ahí. Y bueno, se duele el pecho. Pues bueno, te hacemos una radiografía y PCR por si acaso. Ah. Día 15, un colega que estuvo en contacto con un positivo dio positivo. El positivo me estoy liando. Un colega estuvo con un positivo, él no dio positivo, pero pues acaso no lo hacemos todos. Pues vamos, palito. Uf. Y ahora al final de mes, pues la pareja, pues bueno, pues ahora me duele la cabeza y estoy vomitando. Pues ya que fue para allí, pues un PCR. Sí. Ah, bueno, cuatro, porque en el trabajo antes de empezar también, antes de empezar las vacaciones. Joder. Antes de acabar las vacaciones, otra PCR. A mí me está gustando, yo le pido acústico ya, Yo que no quede un mes y que me hagan 4 PCR. Que te taladren el tabique ahí. Esto es lo típico de, me sale una almorrana, una PCR, por si acaso. No, es que no, las hacen ya de manera preventiva. O sea, es de tener más o menos controlado, en plan, quién tiene, quién no tiene, sí. Tal. Y como los síntomas son tan... Es que me duele la cabeza, puede ser coronavirus, también puede ser una gripe. Pero es que me duele el cuerpo, puede ser coronavirus. Por ejemplo, se supone que deberían habernos hecho a todos los alumnos una PCR antes de entrar al instituto. Sí, bueno, se supone... Es otra cosa. Vale. ¿Sabes qué es la PCR que... en tu caso? Por tus cojones, Rey. O sea... Estás que os van a hacer supone, eso a vale, cada uno. La otra medida preventiva que se me olvidaba, que era, es la última, que se supone que todos antes de ir al instituto, en nuestras casas, cuando nos levantamos y todo el rollo, nos tenemos que tomar la temperatura antes de ir. Os tenéis que hacer una. Ah, sí, en mi trabajo también, pero en no hace nadie. Temperatura rectal. Nos la toman en la entrada. En la entrada. Sí, sí, sí. No, nosotros sí, tenemos un registro, ¿eh? Nosotros cada vez que entramos, temperatura antes de fichar y... Sí, sí, pero nosotros en nuestra puta casa, o sea, no allí en el instituto, en nuestra puta casa. Tú imagínate, ¿vale? Esto, en el día de la presentación, yo se lo dije al profesor, porque dice, bueno, y os tenéis que tomar la temperatura. Y yo se lo dije, digo, ¿pero dónde? Dice, en casa, dice, cada uno, digo, ya. ¿Y cómo sabes quién miente? Digo, exactamente, digo, ¿cómo sabes que uno dice... Y si uno tiene 37,1, que son unas décimas de edad, que no... ¿Qué? O sea, y a lo mejor él no se preocupa porque dice, nada, son unas décimas, y a lo mejor lo tiene y viene y ¿qué? Yo y pasado... te pregunta, dice, ¿tienes fiebre? Y te dice, no. Yo se he pasado una foto y he dado positivo en el grupo, ahora la veis. En fiebre, ha dado positivo en fiebre. Bueno... Joder. Entonces, Jintoki, ¿algo más por ahí a destacar? No, eso, quitando los controles que ya hacen en el trabajo, que es, nos toman la temperatura al entrar, todo el mundo con mascarilla, quien trabaja, según el trabajo, ya mirar de no trabajar con dos personas o poner una pantalla en la cara, detrás de... O sea, en el trabajo pues se mira, pero bueno... ejemplo, autobuses, por ejemplo, van al 50% y van con dos buses, cosas así... está mirado, pero hay cosas que ya se pueden no puedes mirarlo todo y sí, pues hay brotes en fábrica y cosas así. Vale. No muchos, se verá que a ver, de 15.000 parece que han salido 40, pero hostia, no puedes evitarlo. Está contento. Porque la gente tiene vida social. Y bueno, desde el punto de vista interno, iba a decir, no me preguntéis porque iba a decir soviético, sanitario. Soviético, sí. ¿Tienes por ahí el himno de la URSS? Claro, claro. Da. ¿El himno de la URSS o Corea del Norte? La Corea del Norte. Hay que ponerlos. El de Vietnam. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive en el sector? Pues, las cosas. A ver, en el sector está la cosa jodida. En Alicante, concretamente. En Alicante, concretamente, pues bajo la chita callando están habiendo un montón. Claro, nosotros nos dicen, es un posible. Luego, de esos posibles, los que sean de verdad, pues eso ya pues eso es otra historia. Pero sí que es verdad que está habiendo un montón. Estamos desinfectando continuamente las ambulancias porque en cada servicio que hacemos de posibles hay que desinfectarlas. No vamos a meter a nadie, evidentemente, en un sitio donde se haya subido un contagioso. Y bueno, está la gente como relajada, por así decirlo, porque yo creo que han perdido el miedo. O sea, eso de que en urgencias vuelva a ir porque me he torcido un tobillo hace 3 días y me duela, ¿eso qué mierda es? Te pego una hostia, te vas a tu casa andando. O sea, es... A pata coja. Pero eso siempre ha estado, ¿no? O sea, tú no sabes el gustazo que daba trabajar cuando estábamos todos metidos en casa. Pero a todo el mundo. Ah, no, eso sí, pero lo digo, la gente que va a urgencias por tonterías siempre hay... Exactamente, pero es que te llamaban porque se le estaba saliendo una tripa, porque no querían ir al hospital ni en pintura. O sea, te llamaban por una... Joder, te llamaban por una emergencia, no por gilipolleces. Que ahora mismo yo estoy en el puesto de autobús de abuelos, de rehabilitación, de esas mierdas. Estoy deseando volver a las emergencias, a ver si... Hola, jefe. O sea, si me estás escuchando por un casual. No, es que no te imaginas las rehabilitaciones, las consultas que hay. Y un tema respecto a todo esto, ahora que me está viniendo. Lo de que todavía los médicos no atiendan consulta, o sea, eso es otra cosa, vamos a ver. No, ahí me atienden consulta por internet, ¿eh? Ahí nos estamos metiendo en un embolado muy gordo, porque nos están mandando a nosotros a recoger a alguien que ha diagnosticado por teléfono sin, o sea, verle. Que si no lo has visto ni cómo respira, no lo has auscultado, ¿no? Ocultarlo no es esconderlo debajo de la mesa, es... Una mesa oscura. Es... Sí, coge... No es esconderlo, es osculderlo. No es oscuro. Bueno, chistes aparte, que no sabes ni cómo respira, ¿no? De hecho, mi empresa tiene una pequeña denuncia por en una residencia de estas de ancianos, que no vamos a decir su nombre. ¡Oh, Musbi! ¡Ay! Hostia, calla, qué asco le tengo. Que... Todo lo que he oído de esa gente es negativo. A ver, una hija de puta de mucho cuidado, porque a mí me hicieron una PCR... sin comérmela ni bebérmela, porque claro, me dicen, vete a hacer un ingreso, Miguel, a la residencia tal. Un ingreso significa que es una persona, hay que llevarla por la puerta de urgencias. Digo, nada, yo voy con mi TNA sin nada para comprobar cómo está la señora y me la bajan sin mascarilla. Ojo, quien me esté viendo, me estoy poniendo el dedo encima de la nariz como diciendo, es importante, tema serio, con la auxiliar, con una mascarilla de estas quirúrgicas y nada. Me dicen, vete subiéndole a la ambulancia. Le digo, no. Digo, ¿dónde está el informe? ¿Qué le pasa? Porque a mí cuando me dicen ingreso no me dicen qué le pasa. Y dice, no lo sé. Digo, ¿no lo sabes, hija de puta? ¿Y llamas una ambulancia sin saber qué le pasa? ¿Qué cojones? Claro, dice, ahora baja la enfermera con el informe. Baja la enfermera, ya toda equipada. Y me dice, pues mira, lleva sin olfato y sin gusto durante 3 días. Tiene una saturación de oxígeno que por debajo de 90 continuamente. La saturación de oxígeno, para tema científico, cuando la tenemos por debajo de 90, tenemos una sensación muy gorda de falta de aire. Entonces, así explicarlo a modo sencillo. Y aparte, tenía picos de fiebre de hasta 38. Y se espera 3 días, ¿no? Y no, te la baja sin mascarilla. Y me la baja sin mascarilla. La miro y yo como... Normalmente soy muy educado, pero cuando hay casos de estos que te tocan los cojones, pues la educación la pierdes un poco. Yo ahí reconozco que le dije que de qué coño iba, que si era subnormal, tal cual. O sea, la palabra era subnormal. Lo digo por su propia compañera, por los propios ancianos, que por donde los ha paseado toda la compañera, que seguro que con algunos ha cruzado, y me la bajan sin mascarilla y no me dices nada. Y sobre todo pides la ambulancia sin avisar De que tiene los síntomas de un posible. Que yo no la tenía que hablar así. Digo, lo que te tenía que hacer era, vamos, meterte una denuncia que te quitaran la licencia, hija de puta. Lo de hija de puta no, eso creo que no se lo dije, porque ya no estaba tan cabreado. Pero yo cogí cuando me llevé a la señora, porque me puse el traje antes de tocarla, y me la llevé a urgencias. Cuando terminé, llamé por teléfono a mi empresa y le dije, mira, ha pasado esto, esto y esto y esto. Y mi empresa lo puso en manos de abogados y esa tía, ojalá, esté cobrando el paro. Es que no tiene sentido. Más de alguien que está trabajando... O sea, es lo que un poco también se habló en un momento, ¿no? De las residencias y sí, todo sí. Esto. Sí. De todo el lío que hubo, que se sigue sin saber y que está ocultadísimo. Y ya antes de todo esto, siempre han habido habladurías de las residencias de cómo funcionan y de todo lo que se vive por ahí dentro. Es que yo, por ejemplo, la que no ha dicho Miguel, ¿vale? La que no ha dicho, porque yo solo he oído que tosía. yo he trabajado ahí. Yo sé cómo funcionan ahí esas cositas ahí dentro y tal, en condiciones normales, no de pandemia, cuidado. Y no es por hablar mal de nadie, pero son unos hijos de puta. Básicamente es el fast food de los abuelos, según tengo yo entendido. Sí. Sí. Pero es que encima las residencias son caras, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, sí, sí. La residencia es cara, cojones, pero que... a ver, lo mejor que le puede pasar a un abuelo es morirse. Yo creo que cualquier residencia es la muerte a pellizcos. Yo lo siento... Yo lo siento por los que tengan a sus abuelos metidos ahí, a quien se pueda ofender, pero me la pela enormemente, esto es alto voltaje. Que habrá casos y casos, ¿no? Pero... Claro que habrá casos y casos de residencia muy bien, pero para un abuelo eso es la muerte a pellizcos. Y escúchame, yo te digo que en ese sitio en concreto, trabajar siendo hombre, si eres hombre te van a discriminar. Hijas de puta. Sí. A ver, esto yo lo he oído de varias fuentes y... Discriminación. Yo es que lo he vivido, yo no lo he oído, yo lo he vivido así. Ya, no, por eso, tú eres uno y luego tengo otras fuentes que lo he oído de... ¿Cobrabas menos que ellas? Sí. ¿Sí? Sí. A ver, ya no solo eso. Yo lo que he oído es de pues la, lo que se conoce puramente como eso, como discriminación, como... Techo de cristal. Está hecho el circulito entre el grupito de tal y todo lo que sea fuera de eso. Bueno, joder, habéis visto el vídeo este hace poco de las dos chicas que trabajaban en una esta y se están grabando descojonándose de venga, tómate la puta pastilla. No pero sé qué. Eso ya es maltrato de gente hija de puta. Hombre, no creo que todas sean igual. No, no, está claro que no y que habrá gente... Y, por me imagino supuesto que no. Fer les haría el avión, les, cosas así. No me refiero a eso. Pero me refiero, ¿ves cómo, lo que estaban diciendo de... No, si yo no soy así, me río, pero no soy así, que es lo que dice una de las chicas en el vídeo. Dice, ¿cómo te estás riendo, hija de puta? O sea, si eres así, no lo niegues, nah, puta, a la cara. A o ver, sea. Yo te digo la verdad. A mí me llamaron la atención por tardar más con un paciente. Porque yo no, o sea, no puedo ir más deprisa. Si la persona no puede ir más deprisa, ¿yo qué voy a hacer? Pues estoy con una persona y ya iré a la siguiente y así. No, yo lo que sé ahí que es el fast food de en una hora tienes que tener hecha una planta y me da igual cómo. O sea, tienes que una tener hora, en una hora a todos los abuelos. ¿Son vacaciones? Es un decir, me refiero. no sé los datos concretos, ¿una hora pero eso que son vacaciones? Pero que es en plan una presión brutal de cara a lo típico, poco personal, muchos abuelos y el trato súper malo. Lo que iba a decir yo antes, que vendría a ser un poco no esta gente que ni tal, sino de todas estas, o lo que se suele decir, y lo que se ve por la tele, coño, lo que suele pasar, coño. Yo vi al chicote este, creo que era, yendo a una, y cómo le hacían todo en la campaña esta, que dices, tío, o sea, no eso, y otros tantos casos por la tele, y es que parece el puto el castillo del jubilado de los Simpsons, pero en la vida real, o sea. Sí. Es que tú después ves los Simpsons y dices, hostia, bueno, a lo mejor no es tanta exageración, ¿eh? Pues eso, se llamaba el castillo del jubilado, ¿no? Sí, vale, sí, vale. Sí. Pues eso. Y en fin, bueno, Miguel por la parte sanitaria o, como iba a decir antes, soviética, pues ya vemos cómo está. Deja por ahí el himno de la URSS, por si ya quieres ponerlo de fondo. Por la parte soviética, jodida. Todo jodido. Creo que quedo yo. Nada... En cuanto a la vida diaria, sin más, o sea, no, por lo que estábamos hablando, mascarilla y poco más. En cuanto al tema del trabajo, pues igual, o sea, es decir, sí que el comercio está adecuado para que haya un orden, una... O sea, hay un circuito de entrada y de salida, ¿vale? Hay una única puerta de entrada que está partida en dos y de hecho hay un circuito hecho con precinto de este de seguridad y una pequeña islilla en el centro... para dividir la tienda en dos, vamos a decir. Con lo cual, hay un único circuito por el cual se entra y por el cual se sale, ¿vale? Vale, eso me encargué yo de poner carteles en el suelo. Entrada, solo salida. Unas normas en la entrada, máximo aforo, distancia de seguridad, marcada en el suelo además. No se pueden tocar los productos, en fin, lo típico, carteles de no se puede tocar por todas partes. Bueno, yo al principio me molestaba en decir a la gente, oye tal, oye no se puede hacer esto, tal, lo otro, pero llega un punto en que es cliente sí, cliente también, cliente todavía más aún, y yo ya paso hasta el culo de decirle nada a nadie. Es decir, yo lo que no estoy ahí es para tener un puto patio de colegio. Yo tengo mi mostrador, tengo mi mampara, tengo mi mascarilla y tengo mi gel al lado. Y ya que hagan lo que quieran. Ahora sí que hay cosas que no voy a pasar. El que entra sin mascarilla, obviamente, ese no se la paso. El que entra y me salta las barreras, porque es que se las saltan. Es que si no, no veo, digo ya, pero es que la barrera está para no pasarla. Si quieres algo, como pone en el cartel, te lo enseño yo. Y se va cabreada la gente. O sea. Es que por eso digo que yo estoy hasta los cojones de la gente en todos los aspectos, en ese sentido. Si ya de por sí en un comercio acabas hasta la polla de esto, imagínate con esto de tener tú encima a gente que no es que estemos hablando de chavalines. Los chavalines son los que mejor se comportan, los que más concienciados están. Es la puta gente, como decía, y no voy a entrar en rangos de edades porque da igual, sino la gente que hace lo que le sale los putos cojones. Y es que es eso, o sea, yo ya paso y entras ya en una burbuja mental en la cual, pues bueno, tú haces tus cosas, te proteges tú y ya los demás, que hagan lo que les haga los putos cojones. Ley y es así. Ley de Darwin, el que se vayan muriendo, los que vayan cercanos, los que deban sobrevivir, sobrevivirán y empezaremos un nuevo imperio a partir de ahí. Pero ya he pasado hasta el punto este. La raza superior, ¿no? La master race. Efectivamente, claro. El superhombre del que hablaba Nietzsche. Me montaré brazos hechos con tarjetas gráficas y... Es la Master Rey, no te jode. Bueno, el caso. Llega un punto en que, lo típico, todas las etapas, empiezas esos cabreándote con todo Dios, tal, y ahora llega un punto en que me la sudo absolutamente todo. Me preocupo de mí, de tener lo mínimo y ya está. Y ya ni pienso en ello. Pero sí, es asqueroso. Y en todos los comercios, toda la gente que os echa broncas, o ir por allí, o ir por allá, o echaros cosas, coño, hacedles putos caso. No hagáis a la gente hacerle que os digan esas cosas. Y, coño, no hagáis la vida más difícil de lo que ya se tiene, vamos a decir, de cara al público. Porque, claro, la gente sigue teniendo ese pensamiento de... el típico de, no, yo voy al Burger King y me dejo aquí las mierdas en vez de recogerlas tú, que para eso te pagan, ¿no? Pues, coño, con ese puto pensamiento van al extremo la gente y para todo. Entonces, al final, si te molestas un poco en levantarte, y estoy poniendo el ejemplo este porque es el más sencillo, y tirar tu puta bandeja, que no te cuesta ni 5 segundos, pues, coño, le estás haciendo la vida un poco más fácil a esa persona y a todo el mundo que trabaja ahí, les estás haciendo que no salgan tan tarde... Y mil cosas más, o sea, no hagas hacer más trabajo del que se debe hacer cuando tú puto mismo puedes... Y pongo este ejemplo como para todo, es decir, coño, que la gente sea... Lo que estabais hablando antes de cuenta con la responsabilidad de la gente, y a mí me hace gracia porque en este puto país pedirle responsabilidades a nadie, a todos los putocrados, se está viendo que ni en los de arriba ni en los de abajo ni nadie la tiene ni la quiere tener. Entonces, me hace gracia por eso. Al final, eso, tienes que vivir para ti mismo y olvidarte de los demás, porque si no es que... acabas hasta la puta polla. Pero te he visto a ti como chinado con lo de las bandejas, ¿no? Sí, lo de las bandejas... Tema pasa lo mismo como con las gasolineras. Tú vas a una gasolinera, te la echas tú, y al tío, pues mira, pues dice, oye, pues le hago un favor. Lo que pasa es que, claro, ¿qué piensa el empresario? Pues si se la recogen ellos, pues me quito un tío de aquí, otro tío de aquí. Ya, pero es que eso sabes que lo van a hacer igual, ¿no? ¿O no? Sí. ¿O no? Porque si está todo acumulado y necesita gente... No, no, no, no. El empresario le suda la polla a eso. Lo que quieren es... Esto funciona así. Mientras el beneficio sea el mismo o superior, cuanta menos gente puedas tener, mejor. Hombre, eso está claro. Pues ya está. Y da igual que tenga que limpiar más o menos. Lo que le importa es el puto dinero. Y esa es una acción en la cual no hay dinero de por medio. Entonces, ¿qué cojones le importa a él? Por eso te digo, si van a poder tener la menor gente posible mientras que el beneficio sea el mismo... Ya, pero si uno no llega a cubrir los turnos y es una mala atención porque la gente deja de ir... Bueno, pues tú tranquilo, esa persona acabará hasta la polla, se largará y entrará otro becario que le pagará todavía pero, menos es que el anterior en al el caso que le de las gasolineras, cada vez hay más gasolineras que ponen gasolina, que hay gente poniendo gasolina, cada vez hay menos... Yo, de hecho, solo conozco una o dos en Alicante que de las cuales yo he ido que lo hace años, por, que no me por gasolina. Eso que hemos perdido el puesto de un gasolinero por hacerlo nosotros. Si hubiera un tío que dice, no, no, te la he hecho yo. Aquí vale, hay pero... algunas que no tienen ni dependiente. Que hay un cajero, pagas y te vas. Exactamente, las de low cost. Pero lo que voy es eso, que al final lo que importa son los putos beneficios, no la comodidad. Desgraciadamente es una guerra perdida ya. Sí, por eso te digo que no... Pero bueno, sin más, yo creo que ya hemos puesto un poco también al día el update sobre el tema del coronavirus, una horita, no está mal, vuelta al cole, etcétera. Y podemos pasar al siguiente tema y tocar el tema de los carros. Así que, joder, se me ha olvidado poner el tema de volver a empezar, de vuelta al cole, una puta putada. Pero bueno, vamos a irnos con la sección Yonkis y vamos a hablar de carros. ¡Yonkis! Amanecer. Pues ya estamos aquí para hablar de Yonkis, ha sido rápido, ¿eh? Bueno, pues nada, si recordáis en episodios anteriores lo que ocurrió fue que conté cómo fui de viaje a Galicia y bueno, a iba a decir mil sitios, a coño, Salamanca, y el coche en un determinado momento me petó. Entonces, estaba... Y murió. Sí, estaba en ese punto, no sé qué fue lo último que conté, pero creo que lo que ocurrió fue que el coche yo estaba a la espera de un presupuesto, por así decirlo, para ver si lo arreglaba o no, o qué cojones hacía. Bueno, lo que me dediqué a hacer en ese punto fue a ver coches, a buscar coches tal, empecé a buscar de ocasión, de segunda mano, kilómetro cero, concesionarios y demás... Pero también me empezaba a tocar el gusanillo ya de decir, hostia, pues, ¿y un coche nuevo qué, señor Soli? Que tienes ya 29 años y no has tenido un coche nuevo en tu puta vida. Pues me empecé un poco a investigar el tema y viendo que el tema de los coches de ocasión y tal no me acababan de cuadrar ninguno, no sé, diferentes motivos. Al final era volver a comprarme un coche que si tenía pocos años me iba a costar, entre comillas, casi lo mismo que uno nuevo y ya usado. Y si me compraba uno que tenía más tiempo, ya me estaba arriesgando otra vez a tener un coche de susceptible de reparaciones, pues dije, bueno, vamos a ver un poco. Total, que junto a la ayuda de Gintoki y el asesoramiento de, pues eso, de ir investigando por ahí y tal, estuvimos hablando de marcas, de modelos, todo esto, estuvimos viendo y comparando. Y sobre todo viendo un poco el equilibrio, ¿no? Entre no coger una puta castaña, aunque sea barata, pero que tampoco me vaya a gastar un pastizal y tener algo, pues, semidecente. Entonces, todo acabó en, por no dar muchas vueltas con la historia, en que me fijé en el tema de los Skoda, ¿vale? Y vi que eran del grupo Volkswagen, vi que yo he tenido siempre coches de esa casa, y vi que, bueno, y por supuesto me habían dado un buen, una fiabilidad, una robustez, excepto con el último. Y nada, empecé a ver un poco lo que ofrecía el vehículo y en comparación a otros vehículos de la misma gama pero de otras marcas, pues veía que salía ganando porque tenía más extras, tenía incluso un diseño que me gustaba más y ese tipo de cosas. Y ya opté por acercarme a un concesionario cercano al que me pillaba por aquí y directamente me encuentro un modelo que estaban a final de la campaña del retorno del COVID y que era el modelo básicamente con todos los extras del Skoda Fabia 2020, el modelo último nuevo, pues eso, el modelo full equip, la Black Edition tal, con todas las mierdas deportivas y demás, equipo de sonido, pantalla tocha, las llantas guapas de no sé cuántas pulgadas, todo esto. Yo de coches lo justo, pero aún así, bueno, me defiendo entre comillas. Creo que eran 95 caballos y un precio bastante jugoso porque era básicamente el mismo precio que si en web te cogías el modelo más básico sin Black Edition ni pollas, sin ningún extra ni nada. Con lo cual en concesionario y nuevo, nada de historias de kilómetro cero o de cosas así raras, ¿sabes? Sí que era el coche que estaba allí de exposición, pero, y bueno, esto supongo que lo dirían para vender. Este todavía tal, nadie lo has probado tú, porque lo probé. Lo estás estrenando tú, tal, no sé qué. Y digo, bueno, vale, tal. En fin, que tampoco me importa. O sea, entiendo lo que hay. Si es un coche que está ahí, pues de concesionario, entiendo que otras personas lo puedan haber probado y que me hubiera dicho que sí. Eso lo ves en los kilómetros. Si tiene 10, 20 kilómetros, la estrena tú. Si tiene 200 kilómetros, ni de coña la estrena tú. No, no, obviamente tenía eso. No sé si eran 15 o algo así. Entiendo que algún rodaje habrá tenido que tener. Entonces nada, realmente pues bueno, la historia fue que yo realmente iba a preguntar por el Fabia y cuando llego allí pues me encuentro que está el que yo quería y encima full equip, a un precio mucho más barato de lo que estaba planteándome pagar, con lo cual dije, vale, ya lo he fichado, me encanta este modelo, pero vengo a que me un poco me reconfirmen que lo necesito, ¿no? Y así hablando con el del tío, con el del concesionario y tal, pues bueno, me empezó a explicar un poco condiciones, bla, bla, bla, y le dije si lo podía probar. Y fue al probarlo cuando dije, ya lo tenía claro, pero ahora más aún, que eso me dijo Gintoki que pasaría. ¿Sí? Y así fue. Entonces, nada, pues la cuestión está en eso. Al final me cambié de coche. De hecho, por entregar el que tenía, que es el que se me jodió, el Audi A4 del año 2000, pues... con la típica campaña que hace el gobierno de entrega el coche anterior, bla, bla, te quitamos pasta, pues todavía no me lo han dado porque de hecho la campaña se abre ahora en octubre, pero el coche fue a chatarra, de hecho tengo el certificado de achatarramiento y con eso, pues ahora en octubre haré toda la historia y vendrán 1000 jugosos pavos a mi cuenta bancaria por el Audi A4, que, por el cual pagué 1500 en su momento, que ya en su momento me costó 750 porque vendí mi anterior coche por ese precio, con lo cual esto es como el renove de las PlayStation y las Ones, o sea, lo que conté el otro día en, o sea, me ha salido el coche, me han pagado el Audi básicamente, lo que me costó y me va a venir en un momento idóneo esa pasta, o sea que una cosita, Adri, cuidadito con los planes de gobierno que luego es su tributación, ¿eh? Ya sí, lo sé. Eso cuenta como ingresos, o sea, si has cobrado en un año 10.000 euros con ese has cobrado 1.000. Entonces, depende de lo que hayas pagado en total, tienes que pagar más. Y por cojones tienes que hacerla el año que viene. Sí, sí, bueno, porque pero se mantiene como segundo pagador, se implica como segundo pagador. Sí, pero bueno, que aunque... Yo digo por un colega, le pasó con el plan pibe y le metí una buena hostia. Sí, a mi padre también. A mi padre también. Pero bueno, pero depende si con el segundo pagador... Depende si con el segundo pagador llega al mínimo o no. Correcto. O sea, que el mínimo con segundo pagador son 15.000 euros. Con segundo pagador, el mínimo son una mierda. 15.000 euros, creo, si no me equivoco. Sí. O sea, que si ganas 900 al mes, lo superas. Cuidado con eso. O sea, a veces, luego depende, bueno, evidentemente, de lo que tú tributes y de, la, y de las... Cuenta como 1.000 euros más de ingresos. Que, bueno, que a lo mejor de esos 1.000, pues a lo mejor, yo sé, le tocará pagar 200, 300. Ya, pero si tú haces, perfectamente. Tú, por ejemplo, haces la creación de la renta, digamos, que tú haces la creación de la renta cobrando menos de 25.000 euros al año y te sale a pagar 600, no tienes obligación de hacerla. Con un segundo pagador, sí. Ese es el fallo, esa es la putada. Ya, porque, pero... yo, por ejemplo, yo, mi declaración de la renta a mí me sale a devolver, ¿por qué? Porque tengo una hipoteca, tengo una hija, a mí me descuentan IRPF bastante alto, por lo cual a mí me sale siempre a devolver. Pero yo lo una contemplé. Una mierda, 200, 300 euros. Claro, yo lo pero contemplé. Pero si tú, por ejemplo, te sale... No, me refiero. Le pregunté precisamente porque de todo esto ya estaba yo previsto un poco. Y pregunté el tema, me informé un poco y yo no creo que me metan mucha hostia. A lo mejor tengo que pagar unos 100, 100 y poco, que me sigue compensando si voy a ganar 800 y pico, ¿sabes a lo que voy? Sí, pero... Y aunque sean 600 lo que tenga que pagar, estoy ganando 400 euros por un trozo de chatarra. Tú sabes lo que te sale con la renta el año pasado. Siempre me devuelven una miseria. 3-4 euros a lo mejor. Vale, o sea. Pues si tengo una miseria, vas a pagar un poquito nada más. Ahora, si tú en tu declaración normal de la renta, como al chico este, por ejemplo, que el colega este, bueno, colega conocido este, que tal, que les contaba una mierda, les salía a pagar 600, 700 pavos, les tuvo que pagar 1.000 y pico pavos. Claro, yo espero no tener que llegar a eso. Que de otra manera se los ahorra porque no tiene la obligación de presentarla. Esa es la putada. Como a todos los que están en ERTE ahora, otra putada, para toda esta gente que está en ERTE, porque tiene el segundo pagador. Y durante todo este tiempo que gastan en ERTE, no la están cotizando a la IRPF. O sea, las hostias pueden ser divinas para el año que viene. El año que viene se va a gozar. Pueden ser, no van a ser. Antes de continuar, vamos a despedir a Fer. Y yo estoy temblando. Vamos a despedir a Fer, que se tiene que largar. Sí, yo ya... Ha llegado en fin, ya no... Nos han hecho la llamadita de... ¡Ey! Vamos terminando. Nos han hecho un chose, así que... Pues nada, ya nos vemos en el siguiente HOT o antes que en el JSP, yo qué sé. Ya veremos. Hasta el próximo, venga, dame una patada como Egipto aquí. Venga, no, antes. No puedo porque estáis varios en la llamada. Te tienes que ir. Pero te puedo echar. Venga. Saludos. Pues eso, sí, me espero pagar algo, pero bueno, me va a compensar igualmente y es un dinero que voy a tener ya y que de devolverlo lo tengo que devolver de aquí, entre comillas, a mayo del año que viene, o sea que tampoco habría... en dos veces. Claro, puedo tenerlo, claro, podría pedir eso. Entonces, bueno, en fin, veremos. Pero de momento, el caso, por dar datos, esto es como todo, también por si no os habéis comprado nunca un coche nuevo, que es un poco como el tema de las hipotecas, por si tampoco tenéis un poco idea al respecto, de decir, ah, voy ahí, el coche en la tele, ah, sí, el nuevo C4 o lo que sea, desde 12.000 euros, desde 12.000 euros, o las hipotecas que ves en las inmobiliarias, los pisos ahí ofertados, piso no sé qué, 129.000 euros, vale, muy bien, pero tú no sabes lo que hay después, claro. Tú te crees que con ese dinero ya lo tienes todo hecho, y no, amigo. El tema está en que, claro, tanto aquí como en lo otro... Claro, el truco es que luego hay que financiar. Y si no financias, tú tranquilo, que por otro lado te van a cobrar lo que hubieras pagado si hubieras financiado. Porque con los coches pasa eso. Si pagas a tocateja, muchas veces los precios que ponen son con condiciones de la financiera. Porque llegan a esos acuerdos y luego, de hecho, en la factura del carro te lo marca. O sea, descuento por financiera, descuento por no sé cuál. A lo mejor te pone 3, 4 mil euros, los que sean. Y esa es la historia. O sea, al final... tú vas a pagar lo que ponga ahí más un porcentaje X. O súmale, para quedarte más tranquilo, 4.000 pavos lo menos más de lo que marque el precio. Entonces, respecto a eso, pues si el coche, en mi caso fueron 12.990, creo que eran, pues le tienes que meter los 4.000 pavos o los que sean extra que vas a acabar pagando. Primero, por las historias de la financiera. Segundo, por los intereses que vas a pagar mes a mes y demás. Por lo que decimos, porque si tú dices, no, pago a tocateja, vale, son entonces 13.000 pavos que va del coche, le quitamos los descuentos de la financiera, que son esos 2.000, 3.000 pavos que se iba a llevar la financiera, y te los están cobrando por otro lado. Con lo cual, eso de coche desde 12.000 euros, una pollísima, súmale 4.000 pavos más o un porcentaje acorde a el valor de del vehículo. Y en las hipotecas es exactamente lo mismo. Si tú ves una casa que cuesta 80.000 pavos, un 10% más le tienes que meter y, por supuesto, también hay que pagar una entrada. Te piden ese requisito de pagar la entrada y no te dejan pagar toda la entrada que tú quieras. En plan, en el coche, por ejemplo, creo que eran 3.000 lo máximo que me dejaban dar. ¿Por qué? Porque, claro, son todo lo que ellos quieren es que te metas más mensualidades para que cada mensualidad le estés pagando dinero a la financiera. Casualmente, en el grupo Skoda, la financiera es del grupo Volkswagen, o sea que es más dinero para ellos mismos, con lo cual, por eso es toda esta historia. Así que sí, chicos, si ya sabéis, si pensáis buscaros un coche o una casa, pues tened en cuenta que si os parecen caras o caros, el precio que veáis marcado, pues le tenéis que sumar todavía un cojón más. Que eso muchísima gente no lo sabe. Parece algo que sí, pero no es algo tan habitual. Y bueno, ya termino de hablar de un poco del coche y ya nos metemos a hablar de todos estos percales. Pero en resumidas cuentas, características del coche, pues como he dicho, creo que eran 95 caballos, 3 cilindros. Esto fue un tema bastante a debate, ¿no, Gintoki? Bastante a debate, sí. Pero bueno, la gente tiene muy estigmatizado los coches de los tricilíndricos, pero tampoco son... Tampoco son tan malos para uso urbano y ahora estos motores salen buenos. Claro, y el tema está en que te paras a ver y todos, absolutamente todos los putos coches de entrada, incluso un poquito superiores, son tricilíndricos. Ya no es como antes, sí, que eran todos de cuatro. Es que antes los tricilíndricos, por ejemplo, eran motores que se movían mucho, tenían muchas averías, eran de 60, 70 caballos, eran motores muy pequeñitos, tal. La cosa ha cambiado. Claro. Sigue siendo motores muy pequeñitos. O sea, hablamos de que es un motor 1000. Ya, pero yo te estoy hablando de que, por ejemplo, este coche a mí me tira más de lo que me tiraba mi Audi A4. Bueno, pues están alimentados, pero el Audi A4 era gasolina o era diésel. Era diésel y encima tenía el turbo jodido, o sea que... Entonces, esa es la explicación. Pero cuando no tenía el turbo jodido, o sea, cuando el turbo iba a veces sí, a veces no. Entonces, cuando iba, te puedo asegurar que aún así tenía sus límites. O sea, sin embargo, con este, por ejemplo... Subiendo, y Miguel sabe perfectamente qué puta cuesta es esa, cuando subes para Castalla o subes para ir al COI, ahí era criminal. O sea, el puto Audi, cuando no tiraba del turbo, por ahí se me ponía el coche a 70 o así, que es hasta peligroso. Pues con este, sin despeinarte y sin darte cuenta, de pronto digo, coño, pero si vamos a 150 y no me he dado ni cuenta de que iba... El problema de estos coches también es que... El coche también pesa bastante menos. Sí. Eso es importante. Pero es que el problema de estos coches es que no te dan sensación de velocidad. Efectivamente. Entonces le vas pisando. Yo me doy cuenta de la sensación de velocidad cuando miro los retrovisores y veo que las luces del punto muerto están las dos encendidas, que eso es cuando te pasas de 150. ¿Ah, sí? Sí. Yo tengo esas lucecitas y van de puta madre. Ahora hablaremos de extras. Que se encienden cuando llegas a una velocidad esta, porque evidentemente no percibes de igual manera los objetos con ese retrovisor, entonces ya las tienes encendidas. Entonces miro que, hostia, que se han encendido. Miro el cuadro y vale. Claro, una cosa también mágica que es con el puto Android Auto, es que yo llevaba el Waze cuando hacía viajes así medio largos, pero ahora lo llevo siempre, porque claro, pones el puto Waze en la pantalla y te dice la velocidad a la que vas, la velocidad límite de ese trayecto, si hay radares y tal, y es la polla. Entonces, claro, ahora es un poco... realmente no miras si vas por autovía cuánto vas, a menos que el Waze te diga, rada cerquica, perla. Y es ahí entonces cuando dices, levantemos pedas. ¿Has probado la velocidad de crucero, espero? Tengo límite de velocidad, pero no tengo crucero, por así decirlo. Devuelve esa puta mierda de coche. Tienes crucero. ¿Cómo? Que tienes el crucero, o sea, el velocidad crucero es que tú mantengas la velocidad, tú le das a un botón y mantiene la velocidad. Aunque le pise mucho. No, tú levantas los pies de los pedales. Claro. Y eso funciona, eso es velocidad de crucero. Y el coche tira. No, pero yo tengo no lo he probado realmente a levantar los pies. Tiene la velocidad de crucero adaptable, que si encuentras algo delante, frena. Hombre, claro. Y se frena la velocidad. Siempre te da la opción de frenar, no va a ser, ala, te comes al otro, claro. Y si frenas te jode. No, porque frenas solo. Ah, que solo? Se pone a velocidad. Si tú vas a 130 y te encuentras un coche a 120, el coche se pone a 120. Ah, pues. Hasta que adelante el de 100, hasta que te apartes y quieres adelantar el de 130. Pues, ¿tú has dejado que se arrime tanto como para saber eso? Porque yo no me atrevería. Yo tampoco. No, yo no sé los dos, pero yo puedo regularlo. Yo puedo regular la velocidad a la que voy con el botoncito este del volante, pero que. Yo también, pero además puedo regular la distancia que tengo con el delante. Joder. Yo tengo una alarma de posible colisión. Ah, sí. Yo también. Pero yo pienso una cosa, entre el control de carril y la velocidad de crucero, ¿significa que tengo piloto automático? Casi. Tesla, aprecio. Casi. Eso... Casi, pero... Ya, o sea, yo sin cambio de carril ya he tenido un par de sustos. En plan, esto está tardando mucho frenar, que frena. Eso que, yo sé, pasa, yo sé, a 100 y te encuentras un camión a 40... Vale, sabes que va a frenar porque está frenando. Pero a lo mejor no frena a velocidad, a lo mejor no frena a velocidad que te gustaría. Y ves el camino acercarse. Vale, voy a frenar yo. Pues a ver, voy a ir comentando características porque yo voy a hacer un breve repaso de los coches que he tenido. Y claro, la diferencia hasta ahora, características nuevas que tienen los coches modernos, que yo no sabía muchos que tenían eso. Entonces, claro, mi primer coche fue un Volkswagen Jetta del año 91, que compró mi padre al mes de nacer yo, que tuvo hasta que yo cumplí los 18, me saqué el carnet, y entonces por aquel entonces él tenía otro coche y este pues lo heredé yo. Y entonces, bueno, tú sabrás, Miguel, ese hostia, coche... estabas mazado con la dirección asistida de claro, ese coche. Claro, un coche sin dirección asistida que empecé a conducir en el año 2009, claro. ¿Qué paja más buenas? Entonces, un día se apretó la polla y se la... Me la partí. Por remedio, la tenía musculada. El caso está en que, claro, yo fui con ese coche hasta el 2013. Y claro, yo ese coche... Buah, pues claro, el primer coche a los dos meses le pegué un ostión. Lo mejor fue el cómo se lo di. Porque, bueno, vamos a explicarlo brevemente. Me acuerdo, con lluvia. Fue con lluvia y yo iba en el coche con mi primo y con Alberto. Mi primo iba de copiloto y Alberto iba en el asiento de atrás, pero... Una cosa, ese coche de año 91 no tenía cinturones traseros. Es verdad. No estaba obligado. Alberto, te echamos de menos, vuelve. Y Alberto iba en el asiento de en medio, porque vamos los tres pues hablando y todo esto, ¿no? Y encima era un día que había llovido, pero había parado ya. Y pasamos por una zona, una avenida larga, para quien la conozca, pues es donde está ahora la estación de autobuses de Alicante. Pues esa avenida de la costa que pasas por el puerto, tal y demás. Bueno, antes de llegar a la altura donde ahora está la estación de autobuses, que antes no estaba ahí, pasamos por un paso de peatones y había un charcazo gigante. Pasamos y mojé a la gente que había ahí. Y yo no me di cuenta, lo hice sin querer, pero claro, ¿qué pasó? Vi eso por el retrovisor, lo vimos todos y empezamos a partirnos el culo. Vale, fue sin querer, pero estuvo gracioso. ¿Qué pasó? Pregúntale a ellos. Karma instantáneo, porque claro, íbamos riéndonos y de pronto delante había un semáforo que yo no vi con la suficiente antelación, frené, pero y parecía que iba a frenar del todo. Lo que pasa es que en esa zona también estaba el puto suelo mojado y se ve que los frenos se mojaron del charco. No hice lo típico de pisaditas intermitentes o, no me dio tiempo a que se secasen los putos frenos. Y entonces cuando frené, viendo que no iba a llegar, frené del todo, el coche patinó y empotré por detrás al coche que estaba en el semáforo. No fue un accidente muy grave, de hecho no pasó nada. Simplemente, pues eso, deslicé un poco y fue lo típico de que te vas un poquito para adelante, pero muy poco. Claro, ahí en ese momento las risas se cortan. ¿Y qué pasa? Nada, bajamos. Era una mujer así en sus 40 y algo. Y... Tal, ¿estás bien? Sí, sí, tal. ¿Vosotros estáis bien? Sí, sí. Justo estábamos... Eso ocurrió en la puerta de un garaje y salen de la puerta del garaje dos policías. Y digo, joder, macho, está el operativo aquí montado sin quererlo. Total, que nos hicieron meter el coche en el garaje un poco para oxigenar el tráfico y no obstaculizar y hicimos el parte. Claro, ahí, ¿qué pasó? Mi morro... ahí fue cuando empezó a llamarse mi coche el coche triste de Adri, porque el morro quedó totalmente doblado. O sea, la chapa del Jetta, que era chapa pura, pues todo el frontal quedó eso, triste, mirando hacia abajo y la aleta un poquito doblada y demás. Claro, mi padre toda su puta vida con el coche cuidado y llego yo y a los dos meses a tomar por culo. Bueno, pues fui con el coche así sin arreglar casi un año por carretera y sin vergüenza ninguna. No tenía dinero para pagar eso. O sea, había pagado 700 euros del seguro que me costaba, pues no quedaba para lo otro. El caso, bueno, para esa mujer fue traumático porque ese día era su cumpleaños y encima iba sin ITV y se llevó una multa por ello. ¿Qué hijo de puta eres? Yo qué sé. La hija de puta en ese momento también, y luego resulta que me denunció, hubo juicio, bla bla bla, total, no me acuerdo qué pasó, solo sé que tuve que pagar 100 euros, no sé ni de qué, no me quedó nada claro, fue un proceso muy no lo vi yo claro. O sea, mira que yo me intenté enterar, pero no me llegué a enterar jamás de cómo quedó la conclusión del tema. Ni el seguro me lo llegó a aclarar. Ni la abogada que estaba allí del seguro. O sea, no supe nada, pero bueno. El caso, sin más, bueno, llevé ese coche. Al año medio lo apañamos mi padre y yo a martillazo puro. O sea, con una maza de estas gigantes y tacos de madera enderezamos las chapas. Y el coche aguantó hasta que en 2013 me compré uno de segunda mano, un Volkswagen Polo del año 2000. O sea, un coche ya con 13 años, pero que tenía bastantes mejoras, como dirección asistida, aire acondicionado, el evalunas eléctrico, los seguros automáticos, cinturones detrás, cinturones traseros, dato importante. Y es el coche que tuve hasta el 2019, hasta el año pasado. Ese coche me costó 2.100 euros. Y lo he amortizado que flipas. O sea, con 60.000 kilómetros lo compré. El típico, no, esto lo ha tenido un abuelo en garaje toda su vida y ahora es que no lo usa y lo quiere vender. Eso es lo típico. Y me salió muy bueno el puto coche. Pero claro, ya el año pasado lo cambié al Audi A4 porque me salió ahí el chollo, el calentón, y lo cambié y no tenía que haberlo cambiado, la verdad. Porque no me ha salido muy tal. No me arrepiento porque al final me ha salido bien la jugada. O sea, vendí mi Polo por pasta y todavía le saqué rendimiento. Y ahora con esto le gano pasta con lo del plan este Renove. O sea que al final no me ha salido tan mal la jugada y ya he hecho el salto a un coche nuevo, como digo. Realmente yo ya cuando me iba a comprar el Polo estuve planteándome comprarme uno nuevo, pero en ese momento era inalcanzable para mí. Pero en ese momento el que estaba bien, el que me tentaba, era el Ford Ka, que estaba por unos 8.000 pavos en aquel momento. Y hubiera sido una opción interesante, pero bueno, no me arrepiento del Polito. Está interesante. Y total, ahora eso, ¿qué cosas tiene este coche que a mí me han impresionado, no? ¿Modo Sport? ¿Qué es eso? ¿No tiene modo Sport? A ver, dímelo, que igual lo tengo, pero no sé qué se llama así. Vale, es un modo que te da una inyección extra de gasolina para una salida más potente, un... Revoluciona más el coche, el acondicionado, tiene más motor. Sí, creo que no tiene eso. Antes de meternos... ¿Realmente te dejaré? Lo tenía el mío antiguo, ¿eh? Claro, porque no lo sé. Es una Skoda que decía Black Edition... Fabia Black Edition... Seguramente lo tiene, ¿eh? Algún botón. Antes de meternos a hablar de las cosas nuevas que tienen los coches, vamos a hacer este repaso cada uno para que quede un poco claro el tema. Gintoki, tú creo que has tenido más coches y posiblemente Diego también, entonces... No muchos más, ¿eh? ¿No? Pues, bueno, que lo cuente Miguel, que tú, ¿cuántos bueno, has tenido? Bueno, yo he tenido tres. Bueno. El primero fue el típico que te deja tu madre, un Volkswagen Golf, que... Pero, joder, ese carro, o sea, a mí lo... A ver, ese carro fue de 2005 y, coño, funcionó de puta madre. Lo que pasa que ese salió un poco delicado. Que si una emisión de gases, que si la correa de distribución se hizo mierda, que si... Yo qué sé. También es verdad que cuando yo lo miraba, pues ya veías todas las putadas que le había hecho mi madre, que era... Te enseño la llave y funcionas. O sea, no le miraba el aceite, no le miraba la presión de la rueda... No... Hostia. El típico mantenimiento que le hace uno a su coche cuando lo quiere. ¿Qué pasa? Que al cabo del tiempo, pues me pongo a trabajar y digo, pues quiero mi coche propio para no estar dependiendo de que si me lo deja mi madre, que si no me lo deja. Y llegó mi querido Opel Astra de 2010, que ese me lo vendió mi hermana. Una perraca que me hizo soltar 4.000 euros por un coche regular. Pero no estaba mal del todo, pero ya tenía unos deterioros en el motor que yo previamente no vi. Y ese era un coche, pues joder, no era muy distinto al Golf de mi madre. O sea, tenía lo único que tenía era para enchufar el USB al esta la radio, un manos libres. Un poco arcaico, pero funcionaba bien, o sea, es... Pero, ¿qué ocurrió? Que del poco mantenimiento, pues tenía los calentadores del motor diésel quemados. O sea, cuando me di cuenta, digo, ¿por qué se enciende la llave del motor? Es que le cambia a mi cuñado, o sea, el marido de mi hermana, le cambia el aceite y ese es el aviso. Una polla como un castillo. O sea, cuando lo llevé yo a revisión, porque ya estaba mosqueado, tenía de cuatro, tres calentadores quemados completamente y uno en proceso. La batería se la tuve que cambiar porque, bueno, imagino sería el tiempo de vida de una batería. llevaba tiempo usándose, o sea que, bueno, eso ahí compramos. Pero claro, llegó la semana fatídica. Digo semana fatídica porque en esa semana mismo entraron a robar a mi casa en Castalla. Y claro, mi madre cogió miedo. Entonces me dijo, por favor, ¿puedes subir a dormir allí? Porque en el... Entonces yo voy con mi Astra, con el Maimo, y empiezo a ver que se me limita. Que se me limita, que no tira. Me deja tirar en medio el Maimo. ¡Hostias! Claro, ponte a llamar grúa, ponte a llamar tal. Y cuando descubro, el fallo es que el motor estaba rajado, o sea, se había partido, no sabemos cómo cojones, pero era un motor que se fue a la puta, o sea, lo que hice fue entregarlo a la cuando me compré el coche nuevo, pero acabó en desguace porque casualmente en desguace me daban más. Joder. O sea, que os podéis imaginaros, me dieron, creo que fueron 450. Y en el al no tener motor, al no tal, me daban 300. O sea que le dieron por culo al este, pero ahí fue donde coincido con Adri, que es el proceso de elegir un coche. El coche te tienes que sentar y decir, sí, este es mi coche. Ya te pueden soplar la polla en marcas. A ver, el coche a 120 te va a tirar. Que sean más, menos, o sea... Eso ya hay que mirarlo un poquito, pues si lo quieres de gasolina, si quieres diésel porque le vas a meter una kilometrada de la hostia, yo qué sé. Ya eso lo tienes que mirar un poquito más. Así que yo cogí como si a mi Opel Astra anterior le hubieran dado una piedra trueno. O sea, es el de 2020. Y es que, joder, yo voy empalmado con él. O sea, tiene los estrictas, tiene... su control de velocidad, su velocidad de cruceros, las lucecitas de los retrovisores me encantan. O sea, sí, lo del eso que te avise del punto muerto. Sí, si eso, viene alguien. Son la puta hostia. El modo sport va a ser mi ruina porque a mí me mola pisar, a mí me pesa el pie. Entonces, cuando está la recta sola de Castalla, que subo a las 11 de las 12 de la noche y eso está vacío, pues modo sport y... a tomar por culo, que el día que me pongan un radar sorpresa ahí me van a follar, pero bien follado. Esto no, niños, no se hace. A 120 como mucho. Eso. Y aparte... A ver, no os creáis que somos aquí los putos youtubers estos que vamos a 210. Estoy hablando de ir en plan 140, 150 máximo. ¿Sabes? O sea... bueno, tú ya... No, yo no estoy haciendo ningún gesto de que... A ver, pero me gusta comprobar la capacidad que tiene mi coche. Constantemente. Pero joder, lo hago cuando no hay nadie, cuando no... Que no se hace, sí, vale. Lo confieso, no se hace, pero me gusta. Luego, más mierdecicas como el aire acondicionado independiente de un asiento a otro. O sea, eso es la puta hostia. O sea, si el... Pues han tenido toda la vida las ruleticas para que salga el aire o no, ¿no? No. O sea, yo te pongo una temperatura en tu lado, pero yo me pongo otra distinta hacia mí, en mi sitio. O sea, es una... Que tienes frío, pues te lo pones así, a mí me dejas con mi frío. Y está de puta madre. O sea, es... Maletero me cabe mi perra. Sí, pero tu carro es más tope de gama que el mío. O sea, el tuyo está como un rango por encima, creo. Ah, eso ya... El mío es el más básico de Skoda, aunque tenga muchos extras. El mío es gama, sí. Claro, el mío no. El mío es Skoda Fabia, que es lo más bajo de Skoda, pero pues, no necesito más, ¿sabes? De tamaño es como el Polico, un poco más grande. Maletero es más grande de lo que era, los asientos más cómodos, todo más... Yo ahí no hice lo de comprarme lo nuevo. Yo hice la del kilómetro cero. Que lo tenía en disposición, que tenía 1000 putos kilómetros. O sea, a ver, que eso en realidad en un coche, que son 1000 putos kilómetros, eso se lo he hecho yo en una semana. ¿Qué pasa? Que de 26.000 y pico que me costaba... Pues tú me dirás si no es gama superior. De 26.000 y pico, con el hecho de que me llevó un amigo al concesionario. Que si los descuentos del amigo, que si no sé qué de promoción... Y contando de que lo habían usado de llevarlo a los sitios para que lo viese la gente y tal, pues me costó 17. Jugoso. Y dije, pues... Pero 17 más los 4.000 esos aprox que hablábamos antes. En total 21. Pues sí. En total 21. Pero imagínate, 27 más los Ya, que ya. Serían 30 y pico. ¿Sí? 34, 35 fáciles. Entonces... Porque eso va exponencialmente. Yo he calculado lo que estoy pagando, lo que me queda por pagar, y son 21 con algo. O sea, para el coche que tengo, para lo contento que estoy, y no sé, me va chachi. Yo le he metido a 5 años la financiación para ir desahogado, tampoco matarme. El tío de allí me decía, no, 4 es lo normal, tal. Claro, si cobras 2.000 euros o 1.500, hijo puta. Yo, ahora que claro, como estoy con el alquiler y de esas mierdas y quiero ahorrar, pues me puse la financiación muy larga. O sea, pero claro, a partir del segundo año no me quitan penalización. O sea que si a mí me apetece, oye, que me quites, aunque sea una financiación a 10 años, no me altera el precio, o sea, me lo puedo dejar en 5 o 6 y seguir pagando como si fuera la financiación de 10 años, que me sale a 190 la letra del coche. Sí, a mí son 250. Que luego está el otro tema, que es un percal también importante, garaje. Eso, yo no tengo garaje porque en San Vicente no veo plaza cerca de mi casa. Y es... Pero si no lo tendrías. Si no lo tendría. Yo tengo garaje y de hecho es una búsqueda, permitidme la pausa. Es algo que tenía claro, pero no de ahora, sino de toda mi vida. Es decir, el día que yo me compré un coche nuevo, lo voy a meter en garaje. Has hecho de puta madre. Y bueno, ya no por el tema del cuidado del vehículo, que obviamente se nota. O sea, de tenerlo limpio siempre prácticamente a nivel exterior. Porque encima por esta zona hay mucho polvo y mucha mierda en el aire. Y encima de que es complicado de aparcar. Entonces estoy ganando en todos los aspectos. Encima es un garaje que he encontrado en el cual me cabe la moto también. Lo tengo andando a 5 minutos literalmente de casa. Y tiene trasterillo y todo. Pues escúchame, eso es una putísima maravilla. Y por lo que pago me sale, vamos, un puto lujo. Con lo cual el tema garaje es divino. Es la puta hostia. Y dicho esto... ¿quién quiere ir? ¿Kintoki o Diego? Yo que tengo menos. Por estadística, seguramente Diego ha tenido más coches que yo. No creo, seguramente. Y está bien con la puta estadística. Sí, estamos jugando con la edad. ¿Y eso que no está Aymar hoy? Hostia, si no, te tendría fundido. Si no, vamos ya. Habrá que sustituirlo. No, pero a ver, coño. El mayor ha tenido más coches casi seguro. No creas. Bueno, pues tú cuente, yo cuento ya, no creas que tengo tantos. Yo empecé cuando me saqué el carnet, en 2008 o así, con los coches que teníamos en la familia, que era un Renault Clio y una Citroën Berlingo. ¿Vale? Las dos me han ido fenomenal, se le ha hecho muchas perrerías y bueno, tenían las reparaciones típicas de típico coche que tiene ya 100.000, 115.000, 120.000. Creo que el Clio ya lo dimos de baja con... No, lo vendimos con 160.000 y ya lo dio de baja a mi hermano. Ya lo pillaba a mi hermano. O sea, esos coches salieron muy buenos. Pero, bueno, era de esto. Después, cuando empecé a trabajar en el trabajo, pues me compré en Seat. Me compré un coche allí. Me compré un Seat León con los ahorros de que había trabajado en todo este tiempo. Y, o sea, un coche de 20 y algo... Al final, entre pita y flauta se me quedó en 17 y era un coche pues full equip con todo. Y ahora pues tengo una Arona. Que en plan leasing. Explica qué es el leasing para quien no lo conozca. Yo pago una cuota mensual y me entra el mantenimiento, me entra un coche nuevo cada año o cada X años, depende del... Bueno, por lo general son 4 o 5 años de coche. Vas pagando mes a mes y tienes una cobertura de mantenimiento, de seguros, tal, y cada año, en mi caso cada año, te van renovando el coche. Es como si financiaras el coche, en mi caso es como si financiaras el coche, pero cada año te van a dar un coche nuevo. O sea, tú lo único que tienes que hacer es cuidar el coche como si fuera tuyo. Sí, estás, entre comillas, pagando un alquiler de por vida, entre comillas, o durante el tiempo que tú quieras, pero a cambio obtienes olvidarte de problemas, mantenimientos, historias y siempre un carro nuevo. Con carencia. El coche no puedo hacerle más de 30.000 kilómetros porque si no me penalizan. Un coche no puedo rajar un asiento porque está ahí a feo, pero no puedo rajar un asiento para meter droga. Pero puedes meter droga. No puedo rajar un asiento para meter droga porque el asiento luego lo voy a pagar yo. Pero o sea, eso. Sí. O sea, el coche luego, cuando yo me hago el coche, si no digo nada, prácticamente ya tiene un cliente que lo va a comprar. Claro. Que son esos coches que luego se ven a lo mejor de concesionario, que venden y tal. Creo que la mayoría los compra Das Auto o algo así. Das Auto. Creo que la mayoría. No, hay un concesionario con letras, fondo blanco y letras naranjas, no me acuerdo el nombre. Una gama, una cadena de concesionarios que parece que la mayoría los compran ellos. Y si esos son coches que tienen pocos kilómetros y tal, pero bueno. Y esos son por acuerdos que llega la empresa con los trabajadores. Y no tengo más. Ahora estoy esperando que me den el coche nuevo. ¿Se sabe cuál será? Sí. Va a ser una Arona, pero esta vez, bueno, por el mismo precio me ha entrado automático y sensor de cambio de carril y control de fatiga. Jugoso. Control de el que tenía ya era muy equipado, o sea, tenía Android Auto, tenía un pantallón que te cagas, tenía el control de crucero, en vez de tener como puesto, que es a botoncito, que aprietas un botón y se mantiene, el mío tiene una segunda palanca abajo, que si subo hacia arriba, sube velocidad, si bajo hacia abajo, bajo la velocidad, puedo regular también la distancia con el coche de delante y tiene bastantes pijaditas. Y bueno, y control de anticolisiones. Quiere decir que yo aparcando una vez entre dos contenedores, ¿vale? Porque el coche cabía, quedé tan cerca del otro contenedor que me clavó los frenos. Hostia. Y estaba aparcando. O sea, pero sentí un ruido que he chocado con algo. No, es que he acabado los cuatro frenos de golpe para que no choques. Hostia. Y me ha pasado, por ejemplo, saliendo del aparcamiento, se cruza una bici y no la he visto, el coche me ha frenado solo. Hostia. Le digo que estoy bastante contento con el coche. Hay bastante tecnología que, un poco lo que a colisión de lo que decías antes, por ejemplo, un coche de... Sí, ¿verdad? Que a lo mejor los coches de segunda mano de 3.000 euritos, BMW, lo que te quieras, son muy buenos coches, pero no tienen esta tecnología. Claro. Son coches de hace 15 años que no tenían esto. Que mucha gente está en contra de esa tecnología, en plan de que prefieren que el coche sea una herramienta totalmente o casi manual, en la cual tú influyas en todo su comportamiento, pero al final no es tecnología en plan pijaditas, es seguridad, es confort. Sobre todo seguridad, pero sí, creo que muchas son pijaditas, pero ahora yo no las cambio. No, yo tampoco. O sea, ahora me pilla el automático y si según como lo vea, no volveré a tener un manual nunca. Esa es la movida. O sea, va muy bien por ejemplo, yo para ir a trabajar, por ejemplo, prácticamente ya no toco los pedales. Simplemente voy con la palanquita subiendo y bajando velocidades, cuando era dar bajo, cuando de esto subo el otro, y si hay un coche y se pasa algo, el coche va a frenar solo. Hasta cierto punto. O sea, el coche no frena automáticamente solo y te para el coche, sino que empieza frenando y te avisa, que nos la pegamos. Correcto. No con esas palabras, pero te no sé. Es tecnología que hace 15 años no estaba. Entre los coches de 3.000 euritos, 5.000 euritos que te encuentras por de segunda mano, pues no tiene esto. No tienen toda la tecnología esta de aquí. Eso es. O no lo suelen tener. Que a lo mejor hay alguno que sí, pero no lo suelen tener. Bueno, y tú, antes de meternos a hablar de tecnología, Diego, ¿cuál es tu historial automovilístico? Bueno, la verdad es que tampoco tengo tantos coches, ¿no? Ni por estadística, ni por nada, puto desgracias. Simplemente es porque desde el principio siempre he tenido coches nuevos. Entonces, bueno, el primer coche que me compré, que ya empecé a trabajar muy joven, entonces yo con 18 años estaba trabajando ya, me compré un Peugeot 205, que tenía como extras un mechero. ¡Uli! ¡Joder! Y funcionaba. Y funcionaba. Vale, ese coche mi compañía lo reventó, metió una hostia en la autopista, lo destrozó, siniestro total. No me acuerdo, no voy a hablar de años porque ni me acuerdo ya. Pero lo reventó. Entonces nos compramos, yo ya vivía con ella, nos compramos un Seat Córdoba GTI. ¡Ole! Que luego nos costó Dios y ayuda asegurarlo, porque ni Dios no lo quería asegurar a nosotros, éramos unos putos pipiolos. Y ese, bueno, pues ese coche, a la semana de tenerlo, nos fuimos a cenar y algún gracioso se le ocurrió poner un poste de hierro en el aparcamiento a la altura más baja que el parabrisas y le metí una hostia toda aleta a la semana. Dios. Bueno, la arreglo. Al año, yendo para currar en una recta, había una urbanización de estas que salen con carretera como de tierra, ¿no? A una general, una rectita. Bueno, pues imaginar un Córdoba GTI en esa recta como iba. Pues nada, llegó una buena señora una de estas que es como furgoneta, no sé cómo se llaman, sea trans, una de esas, pero las viejas. Y la mujer no se ocurre, no cede el paso. Me le metí una hostia al coche que lo dio por delante a la pobre mujer. No nos pasó nada, nadie, porque me dio tiempo a dar un volantazo. Y realmente solo pillo lo que es la aleta derecha del coche, ¿no? O sea, no tal. Bueno, la reparación fue el seguro. La reparación creo que costó en aquella época 985.000 pesetas. Y el coche estaba valorado por eso que te valoran por, no me acuerdo cómo se llama ahora, que hay una valoración de tasación de para seguros, por 1,000,000. Por 20.000 pesetas lo arreglaron. Hostia. Si no, vamos, ni me quedo con el coche. Nada, ese coche, para mí, esa Corva es uno de los mejores coches que he tenido. Me duró como casi, no sé, 18 años, una burrada de coche, o sea, de puta madre, ya te digo. Y bueno, y luego ya, lo que hicimos ya, como ya empezamos a trabajar, hasta ahora estamos trabajando en sitios muy cercanos a mi compañera, ya empezamos a trabajar en sitios diferentes, pues a mí nos compramos dos coches. Mi compañera se compró un Toyota Yaris, pequeñito, que bueno, ya se había con aire acondicionado y esas cosas. Nada, evidentemente, nada de tecnología de ayuda a la conducción, porque todavía en su momento no existía. Y yo aprovechando la llegada de la marca Chevrolet a España, hice una promoción del Chevrolet Aveo, el primero, el largo, que salió bastante bien. Ahí sí que tenía pues ordenador de a bordo, tenía aire acondicionado también bizona. Bueno, una serie de extras que sería bastante barato, pues digamos, como promoción de la marca, ¿no? Fue cuando compró Daewoo, si no me equivoco. Y ese que tengo ahora mismo, tenemos el Yaris y el Chevrolet. Y ahora, bueno, yo lo que tengo claro es que ya este Chevrolet, como que no me está dando ningún problema y está bastante bien y sigue funcionando. Ahora, cuando Alexia, que es mi hija, cuando tenga dentro de pues, 2 años, pues dejaremos uno de los coches a ella, bien el Yaris o el Chevrolet, lo que ella quiera. Y lo que sí que tengo claro es que el siguiente coche que me va a comprar va a ser en base en renting, creo que es un poquito diferente al leasing, va a ser en renting. El renting es una alquiler tal cual. Exactamente, en renting, pero lo mismo, lo renuevas y lo que es un 4 años, te creo que es un, en vez de cada año, cada 4 años lo renuevas, te cambian de coche, tú puedes quedar con él si quieres. A mí también me lo ofrecen, ¿eh? A mí también me lo ofrecen, pero exacto. Es eso. Es que prácticamente en el renting creo que sí entra algún mantenimiento. ¿Alguno? Sí, mantenimiento, total. O sea, el mantenimiento total. No, yo, el coche y TVs, todo eso lo pasan ellos. O sea, bueno, entonces no, porque evidentemente no, ya a 4 años no llega, pero vamos. Mantenimiento anual, seguro, todo eso lo hacen ellos, el renting. Entonces no se diferencia ahí. Y luego lo que tengo claro es que el siguiente será o eléctrico o híbrido. Si pudiera. ¿Si lo tienes preparado? ¿Eh? ¿Si lo tienes preparado para cargarlo? Eléctrico sería la clave. Yo, a ver, exactamente. Yo en mi caso, al vivir en un unifamiliar, podría hacerlo, aparte aquí en Canarias. ¿Qué quiere decir que no te vas a hacer 200 kilómetros un día? No, aquí en Canarias que 200 ni 50. a no ser que sea anfibio, vayas de una isla a otra. A ver, si yo hago 200 kilómetros al día, me salgo de la isla y me caigo al mar. O igual te has dado una vuelta en círculos ahí. No, no, pero 200 kilómetros. La vuelta a la isla, si no me equivoco, mira, te digo. Tienes más autonomía de 200 kilómetros, pero que. Sí, la vuelta a la isla. Un coche eléctrico ahí, con lo barato que te sale el kilómetro, pues no estaría nada mal. Bueno, la vuelta a la isla, te digo, es de aquí donde vivo yo a Santa Cruz son 70. Santa Cruz, Puerto de la Cruz son 35. Estamos hablando de 105. Puerto de la Cruz y Cos de los Vinos son 15. Se van a 150, si me equivoco. Y Cos de los Vinos, Santiago del Teide, son 50. 200. Santiago del Teide, donde vivo yo, 30. 230 kilómetros da la vuelta a la isla completa. Pues puedes dar la vuelta entera porque luego cargas el coche media hora. Claro, pero tú lo tendrías. Está bastante bien. Hay bastantes puntos de carga, ¿eh? Aquí por lo menos, yo vivo, hay varios puntos. En Alicante eso es prácticamente inviable. De hecho, un dato, el mío es gasolina. Gasolina, vamos, sin más. El nuevo. Y eso es todo. Tampoco he tenido mucho más. Bueno, digo que tampoco ha sido tanto. He tenido pues 3 coches, ponle 4 sumando al Yaris de mi compañera. Pero vamos, que como han sido todos nuevos, pues claro. Prácticamente tiene un nivel de vida de 10, 11, 12 años. Pues claro, tampoco soy tan viejo, joder. Claro. Yo no he contado el de mi mujer, que también es un 7XST. Yo realmente también. Mi hermano se ha comprado ahora precisamente uno, el León FR, y es una pasada, ¿eh? ¿El nuevo o el 2014? El nuevo, No tengo ni puta idea de qué se ha comprado ahora. Yo creo que se ha comprado hace una semana, 15 días. Sí, pero igual bueno, es la versión luego, anterior. Se dejó de fabricar en junio. En julio. Pues a lo mejor la versión esa, entonces, porque creo que tiene razón. Creo que es la versión porque ha aprovechado que ha salido muy bien de precio. Sí, claro, cuando normalmente revientan precios cuando va a salir el modelo nuevo. Claro. Pues yo creo que sí, creo que va a ser ese. Y la verdad que está muy bien. Y bueno, y así como coches probados, la verdad es que probé el Ibiza FR también una vez cuando voy a Valladolid alquilo coches. Me parece una pasada de coche el Ibiza FR. Yo no sé el León este cómo estará, pero el Ibiza es una pasada de coche. El FR. Y luego otro que me gustó y me sorprendió mucho fue el Citroën Cactus, que también lo alquilé, nuevito también. ¿Ha visto los coches de alquiler? Son prácticamente nuevos. 3.000 kilómetros así cuando lo cojo. 3.000, 4.000, 5.000 kilómetros, con mucho 10.000. Y el Citroën Cactus, la verdad es que me sorprendió mucho con todas las mariconas que tenía. Pero bueno, yo creo que el próximo queso que pues era eso, pues imagino que un Toyota, ya, dado que la experiencia con el Toyota ya de mi compañera es muy muy positiva, pues un Toyota. Son muy buena marca, la verdad. Yo en mi caso es que los coches, yo creo que este coche me va a durar muchísimo tiempo, a menos que surja alguna avería así rara o esperemos que no pase, me den una hostia o algo. 15 años, vale. Claro, pero por eso digo que yo realmente al Polo, que lo tuve 6 años no, y hice algún que otro viaje con él, no le llegué a hacer ni 20.000 kilómetros. O sea, yo es que lo cojo para cosas muy tal, pero claro, lo necesito tener un coche. Entonces, realmente me pueden aguantar la puta vida. No sé realmente, o sea, yo este coche lo cogí en plan, sin pensamiento de decir, no, de aquí a 5, 10, 15, o sea, yo lo que dure, ¿sabes? Y lo cuidaré y lo cuido y todo esto. Entonces, no sé, eso por un lado. De coches que he probado y que no eran el mío, realmente no he probado tantos. Podría decir que 3. El Citroën, el Sara Picasso de mi padre, que es del 2008-9. Se me hace raro llevar ese coche. O sea, por dónde está la palanca, es muy alto, es muy espacioso, pero no sé, lo veo un coche muy... Tiene mucho... ¿Lo cual es? ¿La versión huevo o el cuadrado? El Sara Picasso, el huevo. Versión huevo, pues el huevo cuadrado. Claro, sí, 2008, por eso te digo, tiene ya tiempo. No sé, por año no tengo ni puta idea. Pero vamos... No, es el que salía el anuncio, salía los robots, sí, pintando encima la carrocería. Sí. Sí, versión huevo, coño, el huevo. Punto. Sí, el huevo. Y eso, tiene mucha panorámica, o sea, lo que mola es eso, que tiene mucho campo de visión, porque al estar tú más alto y al tener tantísimo cristal, o sea, está guay, pero no sé, no es lo normal y se me hace raro. Pero el coche mola, responde bien y esto. Y luego, dos coches más. Bueno, cuando mi primo alguna vez me ha dejado su Audi A3 del año 98, que claro, ahí fue la primera vez que conduje un Audi, dije, hostia, esta es la diferencia, ¿no? O sea, no, te subes a un puto coche que tiene 20 años, pero que sigues notándolo, pues eso, robusto y bien, ¿no? Claro, ahí fue ya cuando a la siguiente probé... hay otro más, claro. Es que no lo contaba porque realmente fue mío. Pero para ir a Zaragoza en un viaje, mi tío, o sea, el padre de mi primo, nos dejó su coche, que era un Audi A4 del 2000. Y claro, me pareció también, pues eso, la polla, robusto de cojones, todo lo que tú quieras. Y claro, en ese momento dije, va, bien. Cuando unos meses después fuimos a Granada y alquilamos un coche, todo idea de Chose, por cierto, yo me la sudaba ir con mi coche, pero Chose, no, vamos a alquilar, que mi tío trabaja ahí en esto, tal, nos sale bien. Y en verdad nos salió de puta madre el tema y además fuimos con un coche alquilado que era un Audi A1 nuevecísimo. Y claro, me monté en eso, lo conduje yo y estaba que me corría vivo porque el coche era pequeñito, eso rendía de la hostia y vamos, una puta pasada. Ahí me enteré de la existencia del Start Stop, por cierto. Y bueno, claro, tú imagínate, vengo yo todo encantado del coche y cuando nos recoge mi padre de lo del alquiler de coche dice, pues tu tío vende la 4. Y digo, ¿cuánto? Fue así. Y fue un error porque realmente pues compré un coche con 20 años, tal... Yo, me quemó el calentón del momento, la verdad. Pero si la apuesta ganadora hubiera sido quedarme con mi Polo. Aunque bueno, realmente el tiempo tampoco me ha... Como he dicho antes, no me ha salido mal, pero ahí está. Yo siempre he dicho que los Audis trastocan a la gente. Pensar en estadísticas, todos los que te hacen putadas por la autovía, ¿qué coche tienen? Un BMW. BMW, Audi, Mercedes. Yo a los más locos los he visto en BMW, te lo digo así. Mercedes y Audi los he visto comedidos, vamos a decir. Gente que sabe el coche que tiene y que corre. Bajo el meme, ¿no? Va a 120 de autopista y está el Audi atrás empujándote con achuchándote con las ráfagas. No, pero los que más he visto yo que más achuchan son los de los BMW. Los de los BMW son los que más achuchan. He hecho Audi, quería decir BMW. Y bueno, eso, pero no sé, o sea, sí que es verdad que se nota muchísimo. O sea, también me gusta por eso, porque los he llevado siempre y porque los que he llevado del grupo de Volkswagen siempre me han molado por eso, porque son robustez. O sea, los noto coches que dices, esto es coche premium, vamos a decir, pero sin irme a un precio. Bueno, a ver, que nuevos los miras y te acuestas ya y te vas a dormir hasta mañana, ¿no? Pero realmente los que yo he tenido acceso, que siempre ha sido, pues eso, calidad, precio, vamos a decir, pues asequibles y accesibles, notas la gran diferencia respecto a que luego te subes a, por ejemplo, yo que sé, Citroën de estos baratillos, o porque, por ejemplo, el Citroën de mi padre sí, es la sensación que he dicho, pero no deja de ser la sensación de un coche también más barato, podríamos decir. En plan, sí, es muy espacioso, muy útil, a él le venía de puta madre para todo y tal, pero yo me monto y lo noto muy plasticoso, muy, no sé, no me da buenas sensaciones de robustez, y sin embargo es eso, tú ves un... ¿Ves? Yo veo, por ejemplo, hay un coche que me parece la polla que está aparcado en mi parking, que es un Passat de no sé qué puto año, pero por lo menos tiene 15 años y el tío lo tiene nuevo, y lo veo y digo, joder, es que este coche me parece la hostia. No sé, y con el Skoda que tengo ahora es eso, es una mezcla, es como esa robustez la siento, esa calidad, por así decirlo, pero en es que es eso, me recuerda mucho al Polo, me recuerda al Polo que tuve y no sé, me gusta bastante. Y si queréis nos metemos... Didi. Solo ya paso un inciso de coches probados, porque bueno, yo tengo un amigo que se dedica a la compra-venta de coches, ¿no? Y bueno, y muchas veces, está mal decirlo, pero bueno, le acompaña mucho porque le da mucho a cosillas que no se deben dar cuando se conduce, o se conduce un coche, ¿no? Y es un tío que tiene una compra-venta bastante importante de coches, no es que coja, te venda coches sea de Ibiza del año o tal, no, te vende tal. Entonces he probado varios coches y que me gustaría comentarlos porque es una pasada para correrse vivo en ellos. El mayor que he probado ha sido un Mercedes AMG no sé qué polla coupé, que lo tenía a la venta de segunda mano por 75.000 euros. ¡Dios! De segunda mano. Casi, ¿no? Eso, o sea, tú, yo me senté, dice, vamos a un sitio que no se puede decir, venga, vamos, boom, arranca, conduce tú. Te temblaban los huevos, es alucinante, o sea, eso era una pasada de coche, dices tú, mira, puta que te parió. Vale, el segundo coche más bruto que he conducido con él ha sido un RS6, un Audi. Creo que lo tenía a la venta por 45.000 euros de segunda mano. 45.000 o 50.000 euros de segunda mano. Otra burrada de coche. Y el último que he conducido precisamente no hace nada. Creo que fue hace un par de... Ponle una semana o dos semanas así para atrás que me dijo, vamos para casa, no sé qué, que fue su cumpleaños. Fue un Jeep, también un Jeep de estos bestias, de bueno, que lo tiene a la venta por 45.000 euros de segunda mano. Son coches que dices tú que es una pasada. Claro, luego vas, aparcas ese, deja y te montas en el puto chero de mierda y descubres qué puta mierda coche tengo, por favor. Sí, pero bueno, también volvemos a lo mismo. Está guay, pero luego no piensas en lo de después. Esos carracos conllevan. A ver, primero que son inaccesibles económicamente. Segundo, mantén tú eso, por ejemplo, en mi barrio. Imposible. Si tú y ese coche no vives en tu barrio, así. Claro, claro. Vives en un chalet de la moraleja. Obviamente. Venga a pagar. A la del coleta. del ponytail. Bueno, el caso. El macho alfa. Manténlo, o sea, mantén el coche tanto a nivel mantenimiento en sí, puramente coño mecánico, como bonito. Es decir, sí, cambia una puta rueda. Claro, o sea, este coche. Pero ya no por decirlo estoy apurando, sino porque esa gente mima los coches, los mantiene limpios, tal. Yo a lo mejor limpio el coche cuando lo veo que ya da vergüenza, ¿sabes? Más uno. Yo este, por ejemplo, ahora como lo tengo en garaje, fuera. Por dentro yo es que evito mancharlo lo máximo posible y a la perra es que le pongo el tapetillo detrás, le pongo ahí, vamos, le pongo, lo protejo de la hostia para que no se cuelen los pelos y tal. Y lo tengo que limpiar igualmente, primero por limpieza y segundo por mi propia alergia y todas estas cosas, o sea. ¿Sabes que yo he tenido coches que se han vuelto para los perros? ¿Unos qué? ¿Eh? ¿Sabes que hay una sillita para los perros? ¿Qué dices? Ay, por Dios. Pero que se coman una mierda, o sea, el perro... Imagínate a unos perros como Noah. Lo vi y en la foto pues sale Chihuahua, perro chiquitito, ¿sabes? Hombre, ya. Y lo ves ahí abrochado con los arneses por delante, el perro sentado con las patas para arriba, boca sí, arriba. Pero tú imagínate a perros tan nerviosos como Noah o como Aria. Que no, mi perro no se deja. Que me destruye el coche. Se deja un momento y a la que te vas, pues, ¿qué estás haciendo? Déjale. Claro. Shintoki, importante, ¿tiene luces LED? Lo más importante, si no tiene RGB, no es una silla gaming de perro. Seguro. Bueno, hablemos de características. Yo creo que, por cierto, para dejaroslo ya claro, no vamos a hablar del otro tema que quería traer yo, lo del Jeffrey Epstein. Eso puede dar también para rato, pero creo que podemos terminar de hablar de este tema y quedará un buen capítulo. Entonces, tema de coches también, comentar las pijadicas que tiene el coche este que tengo ahora respecto al anterior, por ejemplo. Me gusta y me encanta mucho lo de las luces automáticas. No tengo que estar pendiente de llevo las de posición, llevo las largas, tal. El puto coche automáticamente entra a un túnel, se ponen. Salgo del garaje, se apagan. O sea, es la hostia. Hay eso. Que tener mucho cuidado con eso. ¿Y no has probado el cambio de luces automático de largo a cortas? No, o sea, no lo he probado. Yo lo he probado solo en un coche, en una Alhambra. Que tú siempre llevas largas, pero si detecta alguna luz, se ponen cortas. Hostia. Entonces, eso lo sumas a que automáticamente, cuando pasas un túnel, lo que sea, también se encienden. Entonces, es una maravilla. Y funciona muy bien. La putada de acostumbrarse a todo automático es, en mi caso, por ejemplo. Que luego vas a un coche que no tiene eso. Que luego te subes en un turno de noche en una ambulancia y vas con las luces apagadas porque piensas. Porque piensas que. Y es que las hijas de puta de las ambulancias tienen unas luces de posición que no se encienden detrás, pero sí delante, que te hacen parecer que las tienes encendidas. Y claro, tú, acostumbrado a tus luces automáticas, pues ni la pones. Pues puedes tener un frente gestión. Joder. Pues el tema de las luces es la hostia. Luego, el tema de, por ejemplo, lo que estamos hablando antes, de los indicadores en los espejos retrovisores de cuando el punto muerto hay un objeto que no ves. Empieza a parpadear eso en naranja y eso pues es bastante útil para decir, hostia, voy a cambiarme de carril. Pues no, te están dando la alerta visual por ahí. La camarita para aparcar, escúchame, eso es magia, ¿eh? Yo que odiaba aparcar. Una vez olvídate de saber aparcar. Sí. No, es que ahora estoy aprendiendo. Sea, ahora te dan un coche sin sensores y es, ¿cómo meto esto aquí? Yo siempre buscaba, y Miguel lo puede saber, los sitios más... Hostia, la que liamos aquel día. Yo siempre busco los sitios en los cuales no tengo problema para aparcar. Ahora me voy a un al campo, a un Carrefour, digo, a tomar por culo, soy un pro. En culo ahí, en caro, y lo meto de culo, chaval. Cosa que antes pasaba de hacer porque digo, guau, es que no veo, es que tal, no veo. Ahora, es que es una gozada, joder, es que no tienen ni que girar el puto cuello. Miras así un poco de reojo y dices, para atrás, y ya está. Aparte, tu cámara tiene el indicador hacia dónde van las ruedas. Sí. Que la parte roja te dice dónde tienes que meterlo para no pegarle al bordillo y meterlo perfecto. No, mi pantalla tiene unas guías de color verde donde más o menos te dice la trayectoria a la que tú vas y se cumple siempre, obviamente. Entonces, yo tengo la función de aparcado automático y eso mola muchísimo. Yo la tengo también y la he probado un par de veces. Lo único que a mí me la deja un poco separado de la acera. Ahí hay de todo. Hay veces que sí y hay veces que no. Sí, hay veces que atina mejor. La verdad que... Pero digamos que acierta un 60-70%. Pues, por ejemplo, eso, lo de la cámara es la polla. El tema también de, algo que muchos tendrán de hace tiempo, yo descubrí ahora, y es lo del Android Auto. O sea, tener la pantalla y el hecho de poder verlo todo ahí. O sea, le conectas el móvil por USB y es que es magia. Música, GPS, contactos, manos libres, todo táctil, todo, incluso con asistente de voz y... De hecho, el tener el Google Maps del móvil te hace que no necesites el navegador del coche, porque el navegador del coche es una putísima mierda que tienes que actualizarlo a la casa. De pago y esas ahí, cosas. Y mi ahí coche no tiene navegador incorporado. Y ahí te cobran, el mío tampoco, el mío tiene proyección de teléfono. O sea que si a alguien se le quiere encolar el navegador, que diga que no, claro. Como consejo de aquí... A que pille Android Auto o iPhone coche o lo que sea, como polla sí, se llame. Apple Car. Apple Car o algo así. Sí. Mi coche tiene esa opción Apple Car y Android Auto, pero aparte tiene lo del Screen Mirror, que todavía no lo he probado, pero en teoría entiendo que es, pues eso, emitir la puta pantalla del móvil directamente. Y claro, el Android Auto sí que está limitado, solo hay algunas aplicaciones. El Screen Mirror creo que... es certificado por Google. Es eso, es, metes las aplicaciones directamente a la pantalla, pero solamente música y, bueno, no sé, el mío tiene un montón de polladas que todavía no he probado. Tengo que probar lo del Screen Mirror a ver si puedo hacer cosas que con el Android Auto no puedo. Como, por ejemplo, a mí me gusta escuchar música a la que a mí me salga de la polla. Que puedo coger el móvil, ponerla y se va a escuchar, pero quiero hacerlo desde la pantalla. Con el Android Play no puedo, o sea, con el Android Auto no puedo porque solo me da opción... Claro, también está pensado para que tú no estés mientras en la pantalla... Exactamente, mientras estás conduciendo, creo que yo cuando voy a elegir una canción, por ejemplo, desde el coche... Si estás pasando mucho rato, te dice, tiempo de pausa. Exactamente, dice, mira la carretera. Entonces, claro, yo quiero ver si puedo, pues eso, ver, buscar por artistas, por discos y todo esto, que no sé si el Screen Mirror me va a permitir... Google, le dices OK Google o le das directamente al este, y dices, ponme tal. Ya, ya. Y te lo busca directamente de tu móvil, te pone las canciones que tú has querido, o sea, y por voz, lo detecta muy sencillo, no es... Llamando a Raj, como en... Sí, la sí. Mierda esa, que llama a su puta madre que no hace ni puto caso. Yo, por ejemplo, lo hago todo por voz. Así es. Luego también, por ejemplo, a ver, chorradicas, ¿no? Pero lo de echar gasolina y que te diga, puedes hacer tantos kilómetros. Que es estimado, pero dices, hostia, qué gozada de decir, voy a apurar al máximo. ¿El tuyo? O llegaré o no. ¿El tuyo tiene la presión de las ruedas? Sí, también me lo dices. O sea, sí, es, sí. Es aproximada también, que hay que estar echándole un ojo, pero más o menos dice, oye, eso son cositas que... Claro, pero ya es... Está la función de he perdido aire, mírame la rueda, y está la función de equilibrado de las ruedas. Están las dos. Equilibrado o no. No, que se equilibra un poquito. Quiere decir que te han cambiado una rueda y ha quedado un poquito torcida, el coche lo sabe, entonces y con el coche parado le das al botón y te la regula un poquito. Pues... Poco. Bueno, pero oye, ya es una función extra que tienes ahí. Sí, sí. Tema de... No sé. Que yo que eso de los kilómetros por gasolina y la presión del aire, ya lo tenía el Chevrolet mío y tiene sus añitos, ¿eh? Con el Citroën. El que compré yo en 2011 también lo tenía. No es una pantalla que te cagas a la derecha, pero en el cuenta aquí, en el marco. Es un testigo en el cuadro. Exactamente, no. Y una pantallita de estas típicas de... Estas de como antiguamente los putos relojes Casio, sí. Exactamente, esa, y te va indicando tiempo de... el Chevrolet ya me decía presión de ruedas, consumo estimado de kilómetro, y hace cositas que vamos, que no es una pantalla Android, pero sí que eso ya hacía tiempo que ya existe. Ten en cuenta que nosotros hemos llevado coches que poco más eran coches de caballos, o sea... Claro, y el Citroën de mi padre ya tenía eso, bueno, con 10, 12 años. Pues, seguramente lo del consumo mejor ya lo tenía. El de mi padre, sí, sí. Y ahora me dice también eso de típico de... ¿Cómo coño sabrá la gente el gasto de litro estimado cada 100 kilómetros? Y claro, te lo dice el puto coche, ahora sí. Y un tema también... Bueno, y claro, antes hacía cálculos y con 40 litros hacías 1000 kilómetros, por exagerarlo. Ya. Bueno, que no es tanto, pero bueno. No es tanto exagerado, quiero decir. Pues sabes cuántos kilómetros haces por kilómetro. Claro. Y lo del aire acondicionado por zonas también bizonal. El mío que te haría, tío, que sé, el Chevrolet tendrá ya por lo menos prácticamente sus 12, 14 años. Yo creo que no tengo momento. Eso. Y ya tenía bizonal, o sea, el aire acondicionado tenía bizonal, los espejos eléctricos, esas mariconadas y las tenía. Claro que cuando me compré ese coche era un top gama, por así decirlo, y me compré el top más grande de ese modelo. Claro, sí. En mi caso, por ejemplo, al ser un coche de entrada, vamos a decir, aunque tenga los extras, no tiene lo de los espejos que se giren solos. No tiene el bizona. Pero bueno, tampoco es una cosa que diga, oh, qué pena. Un tema que sí que obviamente es un gustazo, lo de tener en el volante el control de la de música, todo. Del volumen. Joder, ¿ves? Eso también lo tiene el Chevrolet. Claro, pero volvemos a lo mismo. Eso es de 2005. Yo he tenido coches que rondaban del año 91 al año 2001, que era el Polo, hasta hace un año. Entonces... Esas cosas no las tenías. He recibido 19 años de tecnología en un minuto. Entonces, para mí esto es flipante. Es como, por ejemplo, el tema del sensor frontal este que tiene también, lo que dice Jintoki, de cuando va a detectar una colisión. El coche empieza a pitar y frena incluso. O sea, o el tema del limitador de velocidad, que tú, por mucho que le pises, siempre vas máximo a 120, pero si le pisas hasta el fondo, quitas esa limitación y ya tiras. O sea, son un montón de cosas. ¿Tu coche tiene mechero o tiene tapón? Pues no lo he mirado porque me la suda. Mechero. Lo que sí que tiene, por ejemplo... Cuando veas el mechero... El mechero tiene dos entradas. Cuando quito el agujero del mechero y veas que no hay nada, te va a flipar también. Y yo, ¿dónde está el mechero? No, el Chevrolet, por ejemplo, tiene mechero y tiene tapón. Tiene dos. Tiene el mechero que es lado del cenicero y luego en la consola central tiene otro auxiliar que con tapón solo. Pues en mi caso también, en cuanto ya extras que tiene el propio coche de fijaditas, vamos a decir... tiene, por ejemplo, en la parte de arriba un huequito que tú le pulsas y sale para poner las gafas de sol, que eso es una maravilla también, o sea, es una mariconada bestial, pero oye, está guapo. Tienes, por ejemplo... ¿El botón del pánico lo tiene? ¿Qué coño es eso? Es un botón, rojo que cuando te estrellas o se te rompe el coche, te deja tirado, le das, creo que te geolocalizan eso, te... A ver, pues para eso hay que tener un aparato conectado al coche. Creo que es un servicio de pago eso. Es igual que creo que el coche tiene o tendría una opción, no sé si lo puedo tener en el mío, pero sé que en Skoda lo hay. Que lo llevan de serie. Que tienes una aplicación con el móvil que puedes sincronizar el coche y que te dé estadísticas más tal y tener ese tipo de movidas, pero es un servicio de pago. Ah, es que una amiga mía se compró un coche así, me dice, este es el botón del pánico, Joder. Sí, los Opel suelen tener ese servicio automáticamente. Pensaba que el Opel lo tenía. En plan, te estampas y, bueno, y llama a la ambulancia. Creo que ya está integrado cuando compras el coche. Me llamarían a mí mismo si me estampo. Pero es de pago. Sí. Sería guapo, pero sí. Apáñatelas. Te estampas con el coche y te suena el teléfono. Hola, sí. Te has pegado una hostia, ¿no? también, por ejemplo, una chorradica que tiene es el reposabrazos derecho, o sea, el de la palanca de cambios. Al principio no me acostumbraba, es pero la puta polla. A la segunda vuelta esto lo mejor dije, que hay. Ya no lo quito. Es el mejor invento que dan. Por cierto, el Chevrolet también lo tiene. Es comodísimo eso, joder, o sea... Eso es una puta pasada. Yo siempre conduciendo iba con la mano en la palanca de cambios apoyada, ¿no? En cualquier coche que tenía. Pero claro, ahora que puedo hacer eso con el brazo apoyaico, pues hombre, es la eso, hostia. Eso soltero cuando tienes señora en la pierna de la señora. Sí, claro. Pero bueno, el caso... En la pierna, claro, claro. Eso lo noto un montón cuando, por ejemplo, mi compañero lo odia. Mi compañero cuando coge el Chevrolet, por ejemplo, ella siempre, enseguida pum, lo quita, porque el Chevrolet es abatible, ¿no? O sea, puedes ponerlo y quitarlo. Sí, en el mío también. O sea, es abatible. Y en tiene... cuanto ella coge, lo quita. En cuanto yo a veces cojo el coche de ella, el Yaris, y no lo tiene, y digo, yo estoy, me cago en la puta. Pues este, eso es el mejor invento que veo en un puto coche. Además de ese reposabrazos, tiene una tapa y es un... Una mini guantera. Una guanterilla ahí. Sí, claro. Cae donde tiene el Chevrolet, el segundo mechero, pues, por así decirlo, con tapa. El mío ahí tiene un USB y, bueno, ahí es donde guardo pues todas las mascarillas... Que se caen accidentalmente a mi bolsillo. También. No, en mi USB no tiene. Dentro del aire acondicionado sí que es verdad que tiene climatizador, que por lo que entiendo es diferente, es decir, es más que ajusta la temperatura. Sí, de todo el coche. Claro. Y ojo, yo sabía que existía esto, pero nunca lo había tenido, el airecito en los pinreles. Que te salga el aire por los pies. Pues, hostia, sí. hostia. La magia. Esperad, que aquí tengo. Uy, aquí tengo una anécdota un poco. Un compañero mío. Yo ahora estoy cubriendo vacaciones a los compañeros. Significa que mi compañero se va de vacaciones y yo hago su turno, o sea, para cubrirlo. ¿Qué pasa? Que en su ambulancia él se había inventado que había tapado todas las salidas de aire de los estes para los pinreles y había metido un tubo desde uno solo por detrás del asiento que le salía directamente al ojete. ¿Cómo? O sea, sí. O sea, directamente. O sea, lo metió debajo del asiento... Y el tubo ese soltaba airecillo... Para enfriar y que no le sudase la raja, ¿o qué? Exactamente, porque yo... O lo llevaría recalentado. Yo lo tuve que quitar porque me daba un mal rollo que como si me estuvieran soplando en la raja del culo. Porque el uniforme, claro, al sentarte se te baja un poco, pero es que estaba el tubo que te iba echando directamente la raja del culo. Digo, joder. Pero tío, ¿por qué haces eso? O sea, es maravilloso, no te suda el culo, coño. Pero no te suda el culo, pero da un... Que imagínate que te están soplando por el ojete. Bueno, pero no tiene por qué, o sea, es... Pero que no, comodidad. Que no es comodidad, es todo el rato así. Y en la raja del culo, pues. Fresquito. Claro, una cosa también, que esto ya entiendo que es particular de mi coche, es que tiene, es rollo deportivo, entonces los asientos tienen, pues, son muy cómodos, son muy esponjosos. De hecho, el reposacabezas no tiene la típica separación para los barrotes, es todo una pieza que lo puedo regular incluso, pero claro, es una comodidad bestial. Puedes quitar la cabeza, ¿no? Creo que sí, lo que pasa lo es que deberías, no lo he hecho. Lo deberías quitar porque sabes para qué se utiliza eso. En caso de quedarte atrapado, romper la ventana. Ah, vaya, no lo sabía. Datos. O sea, yo siempre he oído de comprar martillos para romper cinturones y estas cosas, pero con eso ya lo haces. Claro, lo sacas. Hombre, comprar, o sea, los cortacinturones sí, porque hay veces que te atrapan y no puedes, pero en el caso que salga el cinturón, pero no puedas abrir la puerta por lo que sea, ¿y para qué coño vas a esperar a los bomberos si el coche a lo mejor está echando humo? Claro, claro. Está claro. Quitas la mierda esa, rompes la ventana y... Cualquier cosa de metal rompe ese cristal. Claro, sí. Pero ¿dónde sacas tú una cosa de metal en el coche? La ventana de la puerta. Hombre, antaño se llamaba... La luna delantera ni de coña. Realmente, en un accidente lo más normal es que ese cristal se rompa. También puede ser. Pero antaño lo que se llevaba era... Es un cristal templado, que es un cristal de seguridad, que es un cristal que está recalentado. Entonces, cualquier cosa de metal lo rompe. Y normalmente, en un accidente, normalmente, en cuanto reciba una presión por lateral, o sea, que haya una deformación de la puerta, ese cristal va a reventar en cachos. Si no eso, antiguamente... Si no, cualquier cosa de metal, le das un golpe con una cosa de metal, le revienta. ¿Recordáis las Evidentemente, típicas... por ejemplo, el reposacabezas, que es un rey muy importante, muy bien llevado a cabo. Si veis, la forma de los barrotes acaban en punta, precisamente para eso. Ah, pues no lo sabía. Si tengo un disco ACDC, ¿también lo rompe? Ese metal. Joder. O si no eso. Claro, hoy en día es que no se lleva realmente, porque... pero los estos de seguridad que atabas uno a uno de los pedales y otro al volante, claro, eso antes se llevaba ahí y era en plan, te venía uno porque no había bloqueo. Joder, puta, pero eso era... A ver, eso es para de seguridad, para sacarlo por la ventanilla con gitano. Yo con mi edad que es avanzada no he usado eso, tío. Joder, es que mi padre sí que lo tenía. Yo me acuerdo. Mi padre también. Yo lo he visto, pero me parecía raro. Pues eso, mi padre también. Y luego, ¿qué más cosas? Bueno, no tiene pestillos. Es una cosa que me ha impresionado el coche. No tiene pestillos de ningún tipo. Tiene cerradura electrónica. Sí, claro. O sea, digamos que las manetas no son manetas. La de afuera sí, pero la de dentro es una electroválvula. No sé si se llama, es un interruptor. No lo sé, la verdad. Aparte de, bueno, por supuesto, pues los elevalunas eléctricos de todos los estos. También tiene este coche, la versión esta, pues no. Tenía los cristales templados traseros, que eso también le da un toque flamoso. ¿El coche polvo? Templados no. Tintados. Pintados, no Pintado, bueno, sí, es verdad. Lo he dicho al revés. El coche polvo. Y no sé, realmente no se me ocurren más cosas que pueda tener el carro así de primeras, pero... claro, sí, también me impresionó, ¿no? Al levantar el capó, ver todo tan ordenadito, limpito, tantísimo conducto súper bien marcado. O sea, parece eso una fábrica ahí, no sé, está súper limpio también. Claro. Pero mola. Y bueno, pero el tema... Y la moto de grande es lo mismo, pero le pego una caja para que no se vea lo sucio. Ya. Y el tema de los faros, que es semi-LED. O sea, tiene parte LED, pero las largas creo que siguen siendo de bombilla, por así decirlo. ¿Seguro? Creo que sí, ¿no es un LED? No lo sé, creo que no. Me da la sensación. ¿De color es la larga? No me acuerdo. Es que no la he tenido que poner todavía. Y no la he probado. Si es full LED, si la corta es LED, yo creo que la larga también. Hay coches que no, por eso te digo. ¿Lo has usado para...? No. Pues vaya, teniendo casa propia, ¿para qué mierda voy a usar el coche? Morbo, tío. ¿Ahora que estrenar el coche? Pues está pendiente. Bueno, el caso... Me regalaron un paraguas con el coche y todo y un parasol. ¿Creías que me ibas a decir algo para hacer eso? O sea, un poco más grande, los triángulos, sí, ¿no? Los triángulos también y... Sí, bueno, eso viene... El puto chaleco. Y en este coche me venía la rueda de repuesto con rueda normal, no una de estas gitanas. ¿Normal? Sí, sí. Sí, bueno... El chorro mío va con la gitana. Se ponen ahora el kit antipinchazos. Y se ahorra la rueda. Mucho mejor la rueda normal. Porque si usas el kit de pinchazos, probablemente la rueda tenga que tirarla. pues aquí eso, la rueda normal y bueno, otro estrella más. El maletero me gusta que tiene mucho compartimento para sujetar bolsas y esto. Y también tiene el, lo que es el tapete, tiene unas tiene dos vueltas. Una que es de goma para poner cosas pues así un poco más sucias, por así decirlo. Y la otra que es de telilla, pues de, bueno, pues más bonita, vamos a decir. Y no sé qué más, otra realmente. Cosa. Sí, otra cosita más, Adri, creo que fue Miguel que dijo que el coche suyo era automático. El mío no es automático, es de marcha. El mío será automático. Allí en Toki. ¿Y el tuyo, Miguel? El mío el es... Gana 4... Creo que es 4.10. Y no estoy muy seguro de la medida, voy a mirarlo. A ver... Pero el tuyo, Miguel, no es automático. No, el mío es de marchas. Porque qué relación hay con... ¿Con el esto? ¿Qué pensáis? ¿Mejor automático o sincrónico? Yo no he probado automático. Yo sí. Yo me acuerdo. Pues que lo con, porque creo que alguien dijo que no iba a cambiar nunca más a un manual o sincrónico. A mí me parece la cosa más estúpida conducir un coche automático. Hace 4.13 de largo. ¿De qué está hablando ahí, Toki? De la distancia. No me has perdido la medida. No, si es automático. Que sea automático. Y luego me ha dicho que qué medida tiene. ¿Qué? Me lo vas a preguntar la medida. Yo he entendido también la medida, Después, sí, pero muy que leve. Sea automático o sincrónico. Sí, pero luego me ha dicho qué medida tiene. Y no le he visto la relación entre el automático y la medida, pero yo creo que hace 4 metros y algo, 4 metros. No, yo me refería a que bueno, no sé. Pues... El que tengo ahora es manual. Y sí, es verdad que el coche te va recomendando mucho las marchas que tienes que ir llevando. Ahora lleva esta, sí, lleva la otra, tal. Y por probarlo y porque me salió el mismo precio, digo, bueno, vamos a probarlo en automático. Si no me convence, pues el año que viene otro coche y será manual. Pero si me convence, para ser automático, casi seguro. Porque ya toco poco el cambio de marchas, pues en automático ya es olvidarse. O no sé, probaré. A lo mejor me aburro demasiado y no lo quiero automático. La gente tiene que se aburre. Yo digo porque yo en un año, creo que fue hace un par de años, llevé a mi hija a la península y entonces, bueno, un rollo con una prima, estaban separados, no querían que fuera a coger, bueno, una movida. Con lo cual tuve que coger el coche de mi tía e ir de Madrid, de Valladolid a Madrid en coche y mi tía tiene un Mercedes automático. Con todo, ¿sabes? Y es un puto coñazo, tío, es un aburrimiento que te cagas, tío, lo que es la puta carretera Valladolid-Madrid por la AP60, creo que la 66 de Segovia, que es toda una puta recta quitando que llega a Segovia que la circunvala. Un puto aburrimiento, tío. Pero si igualmente ahí vas en quinta a tope. O sea. Es que muchas veces lo aumentan, no, así, que es un coñazo. No, vas bajando, vas, yo qué sé, en la curva. Pero si vas en autopista, claro. Si vas en autopista, ¿cuántas veces cambias de marcha a autopista? ¿Una o dos veces? Bueno, aquí en Canarias, 40.000. Porque hay hijo puta si te cruza, que tienes que frenar, reducir, volver a acelerar. Un dato, ahora que hablamos de marchas, me he dado cuenta también que este coche me pide las marchas muy pronto. De hecho, tiene como un indicador, sí, que te dice cuándo deberías de meterla. Motores de Volkswagen tienen el par motor más bajo que la mayoría. Yo al final me sigo guiando de oído. Entonces, a los 1800 seguramente ya te está diciendo cambia de marcha. Sí. Adri, ¿5 o 6? 5 marchas. Me sigo guiando por oído, pero sí que es verdad que suelo, si le hago caso al marcador, que se lo hacía durante las primeras conducciones, no estaba muy desacertado, excepto alguna vez que obviamente dices, no, si lo hago aquí es que no tiro. O sea, en las cuestas. Claro. En las cuestas hay que fallar un poquito. Y tengo que bajar y meter directamente el anterior para subir para que tenga fuerza. Pero sí que es verdad que me pide la quinta muy pronto y no he notado, o sea, el coche tiene fuerza en quinta. Realmente no... A ver, también es verdad que eso de... Te lo ponen también como un indicador a una conducción eficiente y económica. Sí. Si tú te está recomendando que pongas cuarta y vas en tercera, por ejemplo, si sigues acelerando, te deja de recomendar. Porque sí. El coche entiende que vas en modo sport y te espabilas. Claro. Pero bueno, yo, y también hablando un poquito de consumo, conforme saqué el coche del concesionario, le llené el depósito, que fueron unos 40, 45 euros, no me acuerdo, pero obviamente esto también depende de cómo esté la gasolina en ese momento. Me recomendaron y os pregunté y me dijisteis que sí, el tema de meterle un depósito lleno de 98 de vez en cuando y sobre todo eso, no tirar de las gasolineras low cost y todo esto, que yo era un habitual previamente. No hay tanta diferencia de precio realmente y sí que prefiero no jugármela con este coche en ese sentido, teniendo en cuenta que es nuevo y que quiero que me dure. Y por otro lado, el tema del consumo, si no me equivoco, le habré hecho cerca de los 600 kilómetros con un depósito lleno en viajes, pues no trayectos largos. Realmente el trayecto largo y el puro test que le voy a meter al coche va a ser el mes que viene de vacaciones, que es cuando le pegue un viaje guapo y veremos cómo se comporta, pero en fin, eso. A ver cómo ¿A dónde nos vamos? ¿A cuánto la gasofa allí? Pues depende, ahora estaba un poquito más barata. No me acuerdo. A un Cepsa, a un BP, a un. Ha estado a uno. En un BP se eché yo otro día a 1,20. Pues a 1,24. Sí, ahora está a 1,18 o a 1,20. Pero hasta hace bien poco ha estado a 1,30, 36 fáciles, ¿eh? Durante la pandemia estaba a 80 céntimos. ¿Cuándo? Ha estado 36. 36, no, pero 1,31, 1,28 o así. La, sí de, que ha la, no, la de 98. La 95. Y en Toki, en la pandemia allí a 80 céntimos, imposible. Pues sí, si aquí cuesta 89 céntimos ahora el litro de gasolina. 80 y pico, sí, que lo vi. O sea, yo no lo vi, me lo dijeron. Me enviaron la foto, ¡pap! ¡Hostia! Qué pues sí, que está barata. Aquí, de todas maneras, ahora mismo. En BP, ahora mismo la 95, 89 céntimos. Hay webs que os dicen la tarificación diaria, de hecho. Sí, la más barata. Hay una gasolinera en Alicante que cuesta 60 céntimos el litro de 95, pero es la low cost que está de camino a San Vicente, en la rotonda. Eso es una gasolina. No es confianza, eso es alcohol. Pues yo le eché de esa para ir a Galicia y luego el coche murió. Luego te extrañas, hijo de puta. No creo que. No fue por eso, pero bueno. Es un dato, ¿eh? Yo lo dejo ahí al lado. Que gasté el depósito. Aquí está ahora mismo. Didi. Ahora mismo aquí en BP, que es donde yo es que donde vivo, tengo una BP aquí al lado y no voy a otro sitio. 89 céntimos, la 95, ya 98, la de 98, precisamente, creo. Bueno, y os he hablado también de que el Android Auto y tal, pero un extra que tenía este coche es el tema de un equipamiento de sonido bastante bueno. Y joder, cómo se nota, ¿eh? De antes que el coche me venía con el típico bombo, la etapa de potencia y los altavoces cambiados, porque venían en el coche, yo eso no se lo meto si no, que por cierto es otra cosa que vendí, hoy le he vuelto a sacar pasta. Pues este no tiene nada de todo eso y se escucha mejor que el otro, con el bombo y toda esa mierda. O sea que, joder, macho, y son los de casa. Merece mucho la pena. Pero bueno, no sé si queréis comentar algo más al respecto de todos estos temas antes de pasar a lo que Gintoki nos tiene que instruir. Si lo queréis escuchar, si no, pues no sé lo que queráis. Sí, sí, es interesante, joder. Yo creo que además, lo dicho, si no tenéis nada que decir, te pongo el tema adecuado y nos cuentas. Sí. Pues déjale que yo tengo 10 minutos. Venga. ¿En 10 minutos voy a contarlo entonces? No, hombre. Pues está sonando el tema de Bricomanía 10 horas, así que cuéntalo. ¿De qué va esto? ¿Tú puedes estar 10 horas? ¿10 horas? ¿Entonces puedo estar 10 horas? Tal cual. ¿Música hay? No, a ver, quería agradecer todo esto, pues cuando estábamos buscando coches, estaba recomendando este o tal, incluso salió en el grupo de, hostia, la fabricación de los coches, no te compres este que son ataúdes con ruedas, no te compres este que son muy malos. Y se me ocurrió, oye, pues mira, vamos a hacer un poco una sección que solo sabrá una vez de cómo se fabrica un coche y diferenciar entre un fabricante y otro a grandes rasgos. O sea, no es una cosa que digas que todos los coches se fabrican así. No, cada uno pues tiene los suyos, sus métodos. Yo voy a hablar de mi caso, ¿vale? Sobre todo que es lo que conozco. Yo trabajo en chapistería, entiendo de chapistería, pero si hablo de pintura, a lo mejor patino en algo, en montaje a lo mejor patino algo, en según qué cosas patinaré. Pero bueno, que más o menos la idea es esa. El coche empieza en chapitas pequeñitas, ¿vale? En una bobina súper, súper, súper grande de acero, una bobina de papel, por así decirlo. No sé si imagináis una bobina, hay diferentes grosores, de 0,8, 0,2, 0 algo, es el grosor de la bobina, y todo eso se va con varias prensas, se van prensando, se va dando la forma de las chapitas de cada una de las piezas del coche, que si un lateral, que si una puerta, que si con varias chapitas, pues luego pasa por los grupos y se soldan y se hacen piezas más grandes. O sea, digamos que a través de piezas pequeñitas puedes montar todo lo demás. Lo único grande, grande, grande es, por ejemplo, la piel del coche, que eso sí que es una sola. La piel del coche es la parte bonita del coche. lo que se ve por fuera. Entonces, cuando... Esa sí que es una pieza muy grande, porque va desde el montante A, que es la puerta de adelante, hasta el final nuevamente. El chasis. Entonces, esto es una... un lateral solo. Digo, eso es de las piezas más grandes, porque es el hueco de las puertas con la parte de... La parte del montante superior del techo y la talonera del suelo. O sea, es una pieza que a lo mejor te mide 2 metros o 4 metros. Hmm. Depende de 4 metros, no, porque no coge el puntal ni coge todo esto. Va soldado ahí. Pero bueno, estas son las piezas que más grandes salen en las prensas. Después cada fabricante pues lo hace de su manera. En nuestro caso, pues, hay fabricantes que hacen unas piezas y nosotros, pues, en nuestras prensas hacemos otras. Entonces, todo se confluye en todo va a los grupos de chapistería y allí, pues, con los robots, va poniendo cada pieza en su sitio, los robots con soldadura por resistencia, que es sin aportación de material, va soldando los materiales, son puntitos, y aquí es donde están una de las grandes... creo que me he caído, ¿os ha caído alguien? Estás aquí. Vale. El Discord. Allí es donde hay una de las grandes diferencias con otras marcas. O sea, si tú haces muchos puntos de soldadura, vas a tardar más tiempo en hacer un coche porque tienes más trabajo. Entonces, muchos fabricantes lo que hacen es, si en vez de hacer 5.000 puntos de soldadura, me invento el número, no sé cuántos hay, hago 4.000, pues bueno, son a lo mejor medio minutito que le puedo sacar al coche, por ejemplo. Tira para adelante, el coche sigue siendo seguro, el coche sigue sujetándote, pero en caso de un accidente, tienen muchos menos puntos de sujeción y, pues, si se abre, se va a abrir por ahí porque hay más espacio. O sea, no es lo mismo hacer agujeros, no es lo mismo hacer puntos de soldadura cada 5 centímetros o cada 10 centímetros que cada 30. Quiere decir que te vas a pegar una hostia y cada 30 centímetros hay un... Que hay, no hay tanto, ¿eh? Te vas a pegar una hostia, pues entre el de 30, pues va a haber un agujero ahí que se va a abrir. Sí, que es la costura del coche, por así decirlo. Exactamente, es la costura. Entonces, lo que se busca, sobre todo en caso para evitar grandes accidentes, es que el habitáculo del coche se deforme lo menos posible, donde van las personas. Que se deforme el maletero, que se deforme el motor, que se deformen las puertas. Pero el techo, la forma del habitáculo tiene que estar... Tiene que estar indeformable. Esto a lo mejor, Miguel, ¿se ha visto algún accidente de tráfico? Alguno he visto. ¿Cómo queda normalmente? Un accidente normal. O sea, si vas a 200 y te pegan una hostia frontal, se va a deformar todo. Hombre, pero sí es verdad que lo que yo entiendo es que se aplasta por delante y por detrás, por todos lados, pero el habitáculo más o menos queda... Sí, aguanta el golpe. Exactamente, donde suelen... Achatar, es como en los dibujos animados prácticamente, que se achatan un poco, pero... Un acordeón. Sí, como un acordeón, pero la parte de dentro normalmente, digamos que te aguanta, te permite el espacio, a no ser que la hostia haya sido muy fuerte, que son las de autovía, pero por ejemplo en ciudad la chapa de alrededor se hace mierda. Sí, sí, justamente tiene que hacer eso, o sea... Para conseguir eso, por ejemplo, tú no puedes tener un coche muy robusto, porque cuando choques con otro coche, por ejemplo, lo que vas a hacer es deformar demasiado el otro coche. Por tanto, si chocas de frente con otro coche, por ejemplo, los dos morros tienen que hacerse acordeón, ¿verdad? Evitar amortiguar el golpe para amortiguar el golpe y que no se deforme el habitáculo. Si choca, por ejemplo, con una puerta, la puerta tiene que aguantar el máximo, con un lateral, quiero decir. La puerta y el lateral tienen que aguantar el máximo golpe posible y que el motor del otro coche absorba todo el golpe. Pero el habitáculo, en teoría, no tiene que deformarse, porque ahí es cuando, la gente pierde ya brazos, la gente se muere. Y esto si no te importa, Jinto, disculpa que te interrumpa, como experiencia de un accidente en una autovía grave que tuvo mi compañera. Y estamos hablando de un coche no de ahora, sino un coche de hace 20 años. O sea, estamos hablando ya de un Peugeot 205 que ya tiene sus añitos. Ella se dio contra la mediana giró, se dio contra la pared lateral, que aquí es roca, porque es la autopista está cortada en una especie de montaña, digamos. Se voy a dar contra la mediana, el motor del coche desapareció, el maletero desapareció y el habitáculo donde estaba ella aún funcionaba el reloj, que era analógico, no digital. Joder. Hostia. Y ella se salvó, iba a 120. Tuvo, evidentemente, heridas porque se golpeó, se quemó con el cinturón, tuvo varias heridas de los cristales. Al moverse, pues ella se bamboleó, se golpeó contra el marco de la puerta y tal. Pero vamos, que el coche se quedó destrozado y el habitáculo, vuelvo a repetir, y esto siempre lo he contado, tenía un puto reloj analógico en el salpicadero que seguía funcionando. ¡Qué maravilla! El resto del coche desapareció. No había coche. No había, o sea, el motor se quedó en mitad de autopista. Solo tenía el lateral y el derecho. No tenía nada más que lo que es del faro, por así decirlo, tal, ni capó. El lateral izquierdo automático, todo fuera. El portón trasero, o sea, no sé si se acuerda, como un 205, que es como medio redondo también. Toda la parte de atrás al carajo. Y ella en el habitáculo. Y se salvó. Y ni aquel entonces ni airbag ni podía minar. Claro, No. Y eso era una cosa que antes hacía mucho. Antes, o sea, aún pilló un coche modernillo, pero antes, sobre todo antes los coches no tenían autobastidor, eran una sola pieza. Y encima, además, se miraba de que fuera súper duro, de que fuera súper robusto, que no se rompiera con nada, que chocas con una pared y el coche funciona. Muy bien. Si. Digamos que la energía ni siquiera se destruye, se transforma. Si te chocas contra una pared, la energía tiene que ir a algún lado. Entonces, si el coche no se deforma y no lo amortigua, quien está cogiendo el volante va a absorber toda la energía. Entonces, o quien está en los cinturones va a coger toda la energía. Entonces, la gente se hacía mucho más daño, pero el coche aguantaba. Y ahora lo que están diciendo de que es que los coches son muy blanditos. Sí, son muy blanditos porque tienen que amortiguar todos los golpes que hay. Esto se puede ver muy bien en los crash test, que hay un canal maravilloso en YouTube de la certificadora, creo que es, hostia, no me sale ahora el nombre, lo estoy viendo el otro día. Una cosa, mientras lo busca, vamos a aprovechar para despedir, que Miguel se tiene que ir a trabajar. Sí, tenemos turno de noche sorpresa, así que ya, ha sido un placer en alto voltaje un poco light. Me gusta a mí ser más polémico, pero bueno, tiene que haber alto voltaje, va a ser tiene esto, que haber ¿no? de todo, o sea, tiene que haber de todo, pero ha sido, hostia, un programa de puta madre interesante. Sí, la verdad es que sí. Pues nada, ya para el siguiente a ver qué polémicas traemos y en cuántas cabezas nos cagamos. Hay unas cuantas en el almacén polémicas. Sí, sí, en el almacén hay que coger un programa rollo polémica de principio a fin. Sí. Y nada, bueno, señores, que paséis buen fin de semana y hasta el próximo alto voltaje Hot Factory. Lo que toque. Que sea leve. Venga, Miguel, buen turno. Que sea leve. Hasta luego. Pues, Jintoki también, ¿eso has encontrado el nombre? Sí, mirando el canal de Euroncap, que solo hace la certificadora, creo que europea, de que certifica que el coche es seguro. Pues sí, le da ciertas estrellas. Pues puedes ver vuestros mismos coches seguramente, el que tiene cada uno, ver cómo se destroza por todos lados, las pruebas que se le hacen. La más dura de todas es la que aguanta, la que deforma más el habitáculo, y es el golpe lateral contra un poste. Se hacen estampar el coche de un lateral, ¡pum! Y nuevamente ahí es cuando se deforma puerta, montante, se deforma todo. También hay un canal que no es de esto concreto, pero sí a la hora de saber cómo se va a comportar el coche ante situaciones, entre comillas, límites. La prueba del MUF. El canal ese de A77 o algo de eso, que es poner el coche a 77 por hora y hacer un giro brusco y ver de qué manera se comporta, pues, la amortiguación, el giro, si el coche responde y se queda clavado y hace lo que tú quieres o se te va totalmente. Eso ya es otro tipo de certificación, no es de seguridad, sino que, oye, si yo sé que ese coche, a lo mejor, al girar a 70 y pisar el freno, por ejemplo, se levanta y se pone a dos ruedas, pues a lo mejor no me interesa comprarlo. Claro, efectivamente. El coche se llama, o sea, el canal se llama kilómetro77.com y lo dicho. Es una revista. Sí, pues ahí hacen, te ponen cámaras, te ponen pruebas con conos y ves eso, cómo, a la velocidad a la que va y cómo se comporta el coche. Y es mítico ver el Dacia Sandero como casi vuelca a esta prueba. Exactamente. Bueno, volviendo al tema, o sea, se me idea que los coches sean lo más blanditos posibles. Y sí es verdad que cuando un golpe de cinto en ciudad, pues, oye, es que te toca sin querer por detrás y mira, es muy escandaloso, sale el líquido todo abollado, tal. Pero bueno, el coche en sí no se ha deformado, pero lo que es la chapa, pues bueno, pues eso se cambia, se pone otra, se arregla, todo se puede apañar y es. Y no hay heridos, que es un poco lo que se busca. Claro. Volviendo al tema, pues se ensalma todo para que quede todo bien, bien sujeto, que sea seguro. Nosotros hacemos fotos a todo lo que es de seguridad, súper importante, se le hacen unas fotos, queda todo, se guarda 15 años. O sea, se mira realmente, imagino que nosotros y todo el mundo, que todas las compañías, están mirando por si hay algo que compromete la seguridad, que eso no puede salir de fábrica sin estar bien. De forma que se ha ensamblado todo esto, todas las piezas que se hace el autobastidor, se hace los laterales, se hace las puertas, se hacen todas las piezas por diferentes secciones, luego se juntan todas en una, ¿vale? El autobastidor va con los laterales, luego se le pone el techo, o luego se le pone la piel, o ya varía mucho de lo que hace cada uno, de lo que hace cada marca. Entonces se le ponen las puertas, luego todo eso va a pintura. A pintura se le hacen varias capas. Creo que primero se le hace una cataforesis, que es una imprimación, por así decirlo, pero con carga, creo que negativa, en el agua, y con la pintura en positivo. Entonces toda la pintura pues se queda ahí. Y no sé qué más tiene ahí, porque ahora no me acuerdo exactamente qué hacía cataforesis. Que parece que hacía se pegaba mejor o algo así. Entonces también luego se le ponen las capas de imprimación, de blancos o negros, según el color va una capa más debajo, y después está que es pintura metalizada, que es pintura mate, luego el color que cada cliente ha elegido. Después de esto pues pasa al montaje, donde se le ponen ya el bajo con las ruedas, se le pone el bajo, luego se ponen las ruedas, se le ponen las pegatinas, ventanillas, manetas, volantes, cockpit, todo, se le pone todo, y después se le hace un pequeño rodaje a todo para que funcione. Es decir, si los frenos no van, el coche no va a salir. Entonces, es un poco lo que vemos cuando compramos un coche nuevo, que a lo mejor tiene 7 kilómetros, 10 kilómetros, y es que el coche lo han probado. No eres el primero en sentarte en el coche y funcionar, no, el coche lo han probado, que funcione, que esté todo de puta madre, porque si no, no te pueden certificar de que eso frena, que eso gira, o que tienes un problema grave. Entonces lo que hacen es ponerle un motor un poco, le dan caña al motor, luego lo frenan de golpe, que todo frene, que las ruedas giren todas bien, que no le falte un tornillo, que no haya ruidos raros, y todo esto, pues oye, se puede escapar alguno, pero no lo normal es que no salte nada, porque todo queda bastante registrado y que no haya tontería. Y esto pues va al camión, y del camión al concesionario, se matricula y el cliente se lo lleva contento. Así es. Así un poco en resumen es eso. Diferencia de una marca a otra es principalmente calidad. Por ejemplo, si el coche tiene pocos puntos de soldadura, por ejemplo, los Dacia Logan, no es que sean coches malos, el coche funciona y es seguro. Pero si tienes un accidente, vas a tener muchos más problemas que no, por ejemplo, un BMW, que no me compro. Diciendo gamas altas, un BMW, un Audi, una cosa de gama alta. Pasa lo mismo con Renault. No tienen la misma calidad, pero es el mismo fabricante. Entonces no sabemos ahora realmente el qué. Yo, por ejemplo, tengo la manía de, después de ver lo que he visto dentro de fábrica, no comprar un coche francés, porque es que no les veo la calidad. O sea, los interiores no son de plástico más guarro comparado con una alta gama. O sea, tampoco nos pasemos aquí ahora con las comparaciones, pero los plastiquetes son más malillos, son coches más baratos. Pero escucha, por algún sitio hay que recortar. Pero yo solo veo, por ejemplo, con lo que tú dices. Tú te subes a un Citroën, y yo a los que me he subido he notado esa sensación de económico. Al menos en los que yo he visto, pues me he subido, ¿vale? Incluso a nivel externo. Pero luego te subes a uno del grupo Volkswagen y me he dado cuenta al montarme en un Skoda moderno, porque el anterior que había estado hacía 15, 18 años en uno que tenía mi tío, un Felicia, o sea, flipas. Y claro, me doy cuenta de que estos tienen unos acabados que, lo que se suele decir, premium, ¿no? Lo típico. Sabes que es barato, pero que es calidad. Pues como yo que sé, como cuando coges un móvil tipo lo que se suele decir de Xiaomi, ¿vale? Que tiene buenos acabados, pero y buena calidad y todo esto, pero a un precio ajustado porque por algún lado recorta, que está claro luego pues de dónde pueda ser a lo mejor. Pero en el grupo, por ejemplo, lo que estamos hablando, Volkswagen, tú te montas en un Seat y aprecias eso, te montas en un Audi y aprecias eso todavía más, en un Volkswagen, o sea... Pero bueno, pero miras un... Porque Skoda hace 15 años no era Volkswagen. No, claro, era independiente. Era Skoda, no Volkswagen. Claro. Como sea. Y aún arrastra esa mala fama. Aún arrastra esa mala fama. Sí, pero se ve Skoda que en el resto de Europa está vendiendo que te cagas. Totalmente. Pero está vendiendo una salvajada. Sí. Tanto que tiene la fábrica más grande del consorcio. Me parece que pasan 32 modelos por ahí. Casi nada. Y bueno, muchísimos taxistas, fijaos en esto, muchísimos taxistas, lo típico que se dice, ¿no? Llevan Skoda. Yo es una cosa que me he empezado ahora a fijar más y dices, hostia, sí, el Superb, son coches baratos que salen bien. Octavia, sí, pero los coches topes también los ves y dices, joder, qué señores coches también, o sea, muy flaco todo eso. Pero, por ejemplo, ahora miramos, por ejemplo, sea mismo, sea de 12.000 euros, pelado. No hay mucha diferencia entre un, por ejemplo, un Renault de en acabados, ¿eh? En un Renault de Renault, Citroën, algo más barato, normalmente, de 15.000 euros. No hay mucha diferencia. O sea, son prácticamente iguales. Y la diferencia de dinero tampoco es tan grande. Sí. Pero bueno, mira un gama alta de Renault y sí, ¿verdad? Que, coño, a lo mejor tienes centros de cuero, tienes tus chorradas, tal, pero normalmente no es lo que más se suele poner. Yo, una comparación así básica que puede ser un Clio Ibiza, que lo he alquilado más o menos en la misma época, vamos, me quedo con el Ibiza 100 veces antes que el Clio. En todo. Es que son diferentes. Eran, o sea, antes había una manera diferente de trabajar. O sea, cuando yo entré se comentaba que, por ejemplo, los coches franceses apostaban más por la producción, los coches alemanes en general apostaban más por calidad, los americanos por seguridad, después estaba Toyota, que era el referente mundial de calidad en la fabricación. Entonces, todas las demás compañías intentaban copiar un poquito a Toyota, incluso las que no eran de automoción. Quiero decir, Toyota... No digamos que patentó, pero sacó la idea de las 5S, que no sé si habéis trabajado en la industria, pero sacó aquí la cómo trabajar limpio, trabajar todo estandarizado, trabajar todos de manera ordenada, no inventarse las cosas. Mejor hay que decir que, ay, aquí me falta un tornillo, pero voy a poner este que le falta, que se le parece, y ya lo cambiaré. No, si tiene el suyo, tiene el suyo, cosas así. Entonces, hicieron aquí implantaron su filosofía de trabajo a la fabricación y le salió bastante bien, y un poco las demás marcas intentan copiarles. Ahora con los robots les da un poco igual, pero está bastante aceptable. Y no tengo mucho más que contar, o sea, he contado más o menos cómo se fabrica. He profundizado más en lo que sé que es en chapa, pero sí que por ejemplo en el montaje de esto, pues sí, verdad que allí pues el trabajo pues está todo milimetrado, todas las piezas cerquita, que si tardas tantos segundos en poner esto, tienes tantos segundos para trabajar y contando, está todo bien cronometrado para que pase el máximo de coches posibles, pero vamos, lo que se llama una cadena es trabajar en una cadena, pero bueno, hay de todo. Hay sitios buenos, sitios malos, no sé. No puedo aportar tampoco mucho más. Bueno, pero hasta interesante para el que no tenga ni puta idea de todo esto, de cómo realmente así por encima pues es el proceso de producción de un vehículo. Y está interesante. También eso, que la gente pues a lo mejor a la hora de comprarse un coche, a ver, que tampoco hemos hecho aquí ninguna guía, solo mostrar la experiencia de varias personas, pero oye, que un poco si le puede servir de algo o alguien nos quiere contar sus experiencias, pues oye, que nos deje un comentario también, y siempre es interesante compartir todo esto. Y no sé, ¿queréis comentar algo más o le vamos dando cierre a todo esto? Vamos terminando. Como diría Chose, vamos terminando. Vamos acabando. Pues vamos a poner el ending, que es nuevo porque lo he tenido que cambiar, ya que el anterior da problemas de copyright, así que lo he puesto, y a ver si este no sale rana, si no, pues lo cambiamos otra vez y ya está. Vale, a las despedidas. Pues nada, otro programita de alto voltaje, ya veis, como decíamos antes, pues que esto va cada vez de una cosa, o sea, no tiene por qué ser hablar de anécdotas todo o política o música o yo qué sé, lo que sea, así es que vamos a ir hablando de lo que nos vaya rotando por ahí. Así que bueno, ya han habido dos que han tenido que ir, quedamos tres y vamos a ir despidiéndonos, Diego. Bueno, pues nada, otro bonito más y ya, pues nada, hasta la próxima, hasta al siguiente, que imagino que será un Hot, ¿no? Claro, la semana que viene, el sábado, tenemos Hot Factory, ya el regreso oficial, por así decir, donde escucharéis, creo que las nuevas sintonías, que ya no me acuerdo ni cuáles son, porque las escogí hace dos meses o más, no me acuerdo, la verdad. Pero ahí están. O sea, ya veremos. Y nada, eso, nos vemos la semana que viene, Diego. Y Jintoki, tú también. Sí. Ahora me estoy acordando que a lo mejor la semana que viene, a lo mejor hay que mover el día o vemos cómo lo hacemos, pero sí. Bueno, se programa de nuevo y ya está. Pues nada, lo dicho, nos vemos entonces y yo también me voy a despedir. Soy Adri, señor Solid. Recordad un poco las vías que nos podéis escuchar, como siempre, iVoox, iTunes, en RSS, en vuestro podcast favorito, Spotify, Google Podcast, nos tenéis en Twitter y en Facebook, estáis en el foro hotfactory.foroactivo.com. Y bueno, pues eso, mil comunidades, historias, que si la Play, que si la Xbox, que si Steam, que si tenemos el canal de Discord de Hot Factory, donde también podéis entrar. Que si y Tinder, que también lo busquen por ahí. Tinder también. Y Telegram, que claro, antes el enlace estaba en la web, ahora no está en ningún lado y me estaba pensando, digo, hacer un post en el foro donde anunciemos todos los sitios donde estamos y recopilarlos. Podría hacerlo, algún día lo haré, ya veremos cuándo. Sí, pero si queréis entrar al canal de Telegram, pues mandadme un mensaje. De hecho, creo que tengo un mensaje en Facebook pendiente de alguien que quiere entrar y lo vi el otro día desde el móvil, tengo que mandarlo, así que bueno, ya contestaré. Pero lo dicho, que si queréis entrar, mandad la petición y entraréis. Así que, bueno, dicho todo esto, pues eso. Nos vemos en el próximo Alto Voltaje. Un saludo y un majestuoso saludo. Hasta luego.